espacio publicitario. El espíritu del rock ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Esta es la historia de la tapa del disco Locura, de Virus. Es un clásico de los 80, uno de los discos más populares de Virus, un disco que transformó a la banda en una de las agrupaciones más populares de la Argentina en aquel momento. Es un dibujo que tiene un significado particular, pero sobre todo porque se presta a distintas interpretaciones. Vamos ya a subir este dibujo a vortrex.com y van a poder ver de qué estoy hablando, porque algunos piensan que la tapa de Locura de Virus tiene a un hombre besando a una mujer, o a un hombre besando a otro hombre, o a una mujer besando a otra mujer. En realidad, lo que muy pocos saben es que se trata de una mujer besándose en el espejo. Es como una mujer mirándose al espejo, besándose, pero es una mujer besándose a sí misma. Es un dibujo que hizo Daniel Melgarejo, que es quien había trabajado con Virus en Wadu Wadu, también en el disco En Vivo de Virus. Es un viejo amigo, era un viejo amigo de los Moura, de los hermanos Moura, de Federico. Melgarejo se fue a trabajar para la Disney en la década del 70, vivía en los Estados Unidos, en Manhattan, en Nueva York. Locura se grabó en Nueva York, el disco de Virus, por lo tanto se veían seguido. Y cuentan ellos, los integrantes de Virus, que era muy fácil trabajar con Melgarejo porque le comentaban que el disco se iba a llamar Locura, le decías, vení, escuchá estas canciones, y el tipo al otro día caía con 15 dibujos, uno mejor que el otro. Así que siempre se trabajó muy fácil con este artista, que hizo varias portadas para el grupo Virus en aquel entonces. La banda grabó en Manhattan, grabó en Nueva York este disco, Locura, que tiene unos cuantos clásicos. Melgarejo fue de hecho quien le recomendó a Federico Moura que trabajara junto con Roberto Jacobi. Roberto Jacobi escribió unas cuantas letras en la carrera de Virus, trabajaban junto a Federico Moura en la música del grupo, en las letras, sobre todo. Y en la época de Wadu Wadu fue que Melgarejo le recomendó a Federico Moura trabajar con Roberto Jacobi. La tapa es simple, pero es muy efectiva, tiene colores muy vistosos. Y no es un hombre besando a una mujer, es una mujer besándose al espejo. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Su espesor, pronto entrega. noches de calor, llenas de ansiedad. Entrega desde Locura. Acabamos de contar la historia de la tapa de ese disco. Sigo recurriendo a mi libro de cabecera esta semana, A Todo Volumen, historias de tapas del rock argentino. Tenemos una copia que vamos a regalarle a los oyentes. Y esta es la historia de Amor Seco, el disco de Las Pelotas. Cuentan que Dafunkio, Germán Dafunkio, Alejandro Sokol y Tomás Sussman se fueron en un micro hacia Nono, en Tras la Sierra, ese lugar en el que Timmy McKern, actualmente sigue siendo manager de Las Pelotas. La familia McKern vive en Córdoba, en Nono, en Tras la Sierra, hace muchos, muchos años. Fue Timmy quien le dijo a Luca Prodan, hace ya mucho tiempo atrás, venite para acá, venite a Córdoba, que te va a ser bien, te va a servir para dejar atrás tus adicciones, tu problema con la heroína. Luca Prodan le hizo caso, estuvo ahí, ahí nació Sumo, y de alguna forma también es el segundo hogar o el primer hogar de Las Pelotas, depende cómo se mire. La familia Dafunkio se mudó a la zona, de hecho varios integrantes de Las Pelotas se quedaron viviendo ahí en ese momento y después iban y venían. Sokol está enterrado ahí, en Nono. Y el arte de tapa es una foto de Selina McKern, que es la hija de Timmy. Ella también había hecho el arte de otros discos de Las Pelotas, de Para Qué, por ejemplo, Todo un Polvo también, Todo por un Polvo. Y es una foto de la familia Dafunkio, ¿sí? Es una foto ahí en Nono, la familia Dafunkio caminando hacia la luz. Dice Dafunkio que la tapa es puro simbolismo, tiene que ver mucho con el momento que vivíamos. El túnel, el círculo en el fondo, la luz, esa especie de sol y nosotros ahí caminando. Eso es lo que cuenta Germán Dafunkio sobre la tapa del disco Amor Seco, que es una tapa que tiene la fotografía que sacó Selina McKern, la hija de Timmy, de la familia Dafunkio. Están cerca de Córdoba Capital, están mucho más cerca de Mina Clavero. La familia McKern sigue viviendo ahí. Dafunkio pasa muchos meses del año ahí jugando al golf. Hay un lugar para jugar al golf muy cerquita de donde tienen el estudio, Las Pelotas, porque también tienen su propio estudio ahí en Córdoba, ahí en Nono. El estudio se llama Los Ángeles, en el 96 se le pusieron ese nombre. Y Dafunkio se la pasa, cuando no tiene compromisos musicales, artísticos, laborales, se la pasa jugando al golf ahí en esas canchas que están muy cerca del estudio que tiene Las Pelotas. Esa es la breve historia de Amor Seco, tercer disco de Las Pelotas. Una foto de la familia Dafunkio que sacó la hija de Timmy y es caminar hacia la luz. 2:20 arrancamos con una graveta en la que sonaron Virus con Pronta Entrega y Pelotas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Guasno? Hola, Gallo, ¿cómo te va? Bien. Algo vamos a tener que hacer, porque esto así no puede continuar. Ya es preocupante. Ya es preocupante, sí. Nos metió un golcito de arranque, el buen señor de la quiniela. En grupo, es el 9 que vino de la D y decís, vamos, dos goles el primer sábado y después 18, 19 fechas sin mojar. Ese que el día que le vas a comprar te da el mejor y después cuando le fuiste a comprar y te lo regala, te dice, no, llévalo, pibe, es una atención de la casa. Probalo. Y cuando lo fuiste a comprar era un prensado. Dios. Era una mesa ratona. ¿Qué hacemos con Etito? No salió ni un... Mirá, tengo el resultado acá. A mí lo que me preocupa es la cercanía. Claro, porque si vos decís, no sé, ¿cuáles eran los números que teníamos que jugar según 20, Héctor, 20, el hombre que más sabe de quiniela en el mundo? 20-23-26. Me gusta que igual le banques el... Bueno, el es un título, ¿no? Que se lo ganó hasta que alguien lo destrone. Contándola, primera, matutina, vespertina, nocturna, Montevideo... Que se juegan Provincia Nacional y Santa Fe. ¿Qué? En ninguna. No. Salió siquiera un 2 adelante. Del 20 al 29, nada. Andate, Tito. Yo creo que estamos en condiciones de pedir que nos devuelvan el dinero. Qué vergüenza. Igual esto no terminó acá, porque hoy recién es miércoles. ¿Hasta cuándo tenemos que jugar? Hasta el viernes. Pero yo no puedo seguir poniendo plata. Estás jugando gratis todavía, ¿eh? ¿Por qué? ¿Con los 200? Claro. Ah, me corre con esa, viejo. Pero es verdad. Pero yo quiero ganancia, no reinvertir. El argumento es válido. Tienes razón, es irrefutable. Igual no sé cuánto me queda para jugar gratis, ¿eh? No, sí. Estamos poniendo de a 20 por día. No, 10 por día. ¿Qué estás jugando? Me cagaste, entonces. ¿Estás jugando con un día me pediste 20. Me debías. ¿Estás seguro? Este me debe, me parece. ¿Martín? Sí. No, Miguelito. Ah, Miguelito. Miguelito, paga. Ponela, ¿eh? Porque cuando ganamos somos todos picantes. Claro. Vos también, el de la casa del viernes. Ah, torrante. Pónganla. Hoy juego, hoy le meto igual. Sí, hoy pongámosle, ya que estamos ahora, no vamos a cambiar de caballo, no, en el del río. Por eso. Dime una cosa, ¿sabes qué? Recién estábamos hablando fuera del aire, me contaste alguna desventura mecánica. Y te noto que ya lo entregaste. Sí. Es como un pariente que está por morir, ya le diste la extremaunción. No le confías más, no lo querés más. Ya, ¿qué pasó hoy con tu auto? Se palmó el limpiaparabrisas. Yo supuse que era un fusible. Sí. Dije, bueno. Y como tenía que ir a lo de mi viejo y me quedaba de paso, fui al taller de mi electricista, que es Don Isco, el papá de Marianito Isco, el ex jugador de San Telmo, actualmente en el Catania. Sí, que yo me desayuné que estaba en el Catania. Gran volante, Mariano. ¿Salió de Telmo? Salió de Telmo. ¿Siempre encontrás a alguien de Telmo? Sí. Vos te vinculás en la vida con la gente de Telmo. Es que si necesitas arreglar el termotanque, buscas un gasista de Telmo. Es que aparecen, parecemos pocos, pero somos muchos, en serio. Yo sé que me van a putear. Igual si fuera por vos, Telmo tiene más hincha que Racing. Es que no sé, ¿eh? No, bueno. Seamos buenos. Y voy y le digo, hola, me abraza, me dice, al final nos fuimos a la cebra, no hablamos, quién vino, quién no vino, le gustó el 9. Me dice, lo conozco, a Pasqui, va a andar bien, bueno, dale. Te tiró una buena con Pasqui. Claro, le digo, no. ¿Cómo se llama? Pasquinelli. Pascualino. No, llámalo por su nombre. Pasquinelli, ¿va a andar bien? ¿Esa es la gran esperanza blanca de Telmo? Va a andar bien. Y... me dice, limpia parabrisas, no hago, pero te reviso la fusilera a lo mejor. Ya que están... tenés suerte. O sea, que ya arrancaste mal, porque alguien que no entendía del asunto, que vos fuiste a arreglar, lo dejaste que meta mano. Pero el tipo sabe una bocha. Sabe un montón, en serio, ¿eh? ¿De qué? Independencia de Avenida de la Plata, mano izquierda por Independencia. No te cobró, veo. No. Tampoco hizo nada. Pone un fusible, ¡puf! Vuela en pedazos. Fue, no sé qué, revisó otra cosa, trae otro fusible, voló por segunda vez. Pibe, andate a Otamendi, no sé qué. Te van a romper el orto. Pero... Tranquilo. ¿Pero qué era? No se sabe. Aparentemente es el motor del limpiaparabrisas que ya palmó directamente. Así que ahora ando. ¿Sabes que me parece que es complicado cambiar eso? Porque hay que sacar el torpedo. ¿Sabes lo que es el torpedo? Sí, obvio. Soy técnico mecánico. Es verdad, me había olvidado, Gallo. Me había olvidado. No me preguntes cómo sacarlo, pero... ¿Y por qué no lo arreglás vos si sos técnico electromecánico en automotor? Porque lo último que hice en un auto que no era este, que era un Gol, fue cambiar el radiador por mi cuenta. Compré un radiador nuevo y me sobraron 4 bulones en la puerta de casa. Sí, me acuerdo. Y los miré así y así. Te lo juro, ¿eh? En la primera cuneta se te cayó el radiador. No. Que sepa la gente que les hago ahorrar 4 bulones. ¿Vos ese auto lo vendiste después? No, sí, bueno, vendí la chatarra porque fue el que... El chocado. Claro, el que me pegué el palo. ¿Fue el que chocaste porque se cayó el radiador y te trabó la rueda? No, no tuve nada que ver en ese choque. ¿Aseguro? Tengo testigos. Había un jugador de fútbol que estaba parado en la esquina y no me quiso salir el testigo. ¿En serio? Te lo juro por Dios. ¿Quién era? Dale nombres. Para que me acuerde. Era... ¿De qué jugaba? ¿Delantero o defensor? No, defensor que del equipo que se grande que se fue a la B ahora, pero no jugaban, o sea... ¿Villaverde? No, más... ¿Clausen? Villaverde no veía de noche. ¿Rochen? A veces. Sí. No, el Morrón tampoco, no. ¿Más de acá, de esta época? Sí, era... ¿En qué año fue? 2009. Si alguien sabe, jugadores de Independiente, de defensores del 2009, en arroba Vortrix, que tire los nombres. Uno peladito. ¿Mejide? No, ese es más viejo. Creo que se llamaba Díaz. Y Maurito, el pibe que iba conmigo, sí, que jugaba al fútbol, lo reconocía de inferiores, todo. Dice: no era Tomate Pena, ¿no? No. Monstruo, viste todo, buenísimo. Y le dice: sí, chao. No, ¿en serio? Se dio media vuelta y se rajó como el mejor. Sí, feo. Sí, pues sí, aparte un choque de esa magnitud. Claro, no mataron. ¿Te lo puso de sombrero el auto, no? ¿Volcar? Sí. Llamas. No, dimos dos vueltas así por Pedro Goyena. Íbamos por la otra, por Ortiguera nosotros. Y terminamos con dos vueltas así. Cruzaste Pedro Goyena haciendo trompos, digamos. Exacto. Y no le pegamos a nadie de casualidad porque eran las 4 de la mañana. Porque Dios lo quiso así. Exactamente. Y bueno, lo último que hice de mecánica, Gallo, es ese radiador maldito. Que funcionaba, muy bien. No, pero ahora tenés que cambiar el motor de... Queda así. Tengo que pero poner... No, no puede quedar así. Te agarra una lluvia, no puedes manejar. Me di cuenta igual de lo que me dijiste al principio, del desamor que tengo por el auto. Porque el sábado, cuando el portero de enfrente de casa me dice: pibe, ¿te rompieron el vidrio? Bueno, después voy. Salí como a la... Ya no lo querés más. Estás esperando... Yo te voy a decir lo que... No, internamente... No, ni lo digas. Estás esperando que te lo afane. No. ¿No? Y te lo afanan, cobras el seguro. Pero es un incordio. Pasa la maquinita. Y me la gasto toda. Estás ahí de ganar el Audi que dijo ayer Claudio y lo perdés al final. Pierdo los kilos de Audi. 2 kilitos de Audi. Tengo un amigo ahí del oeste, después hablamos. ¿Qué? ¿Arregla limpia para brisa o lo hace desaparecer? Después hablamos, Juanito, te paso la data. Mandame un mensaje. Dale. Por favor. Vitali. No. Villavicencio. No. Toti Ríos, Guillermo Rodríguez. Toti Ríos. Toti Ríos, la zamputa. Amir de Paraná, dijo Toti Ríos. Toti Ríos. Y le pegó. Toti Ríos, que Maurito todavía le dice: Toti. Hola, ¿qué haces? Teníamos más sangre que Galíndez contra Richie Case. Sí, te lo juro. Y Toti se dio vuelta como el mejor. Dijo: chao. ¿En serio? Pero como te lo cuento. Pero vos que fuiste le dijiste: hola, Toti, no, por favor. No. Nos demos el palo cuando bajamos, que veíamos que por lo menos caminábamos. Había 3 o 4 personas ahí paradas y uno de los chicos que estaba parado era Toti. Y Maurito, cuando lo reconoce... Pero Toti Río no jugaba de defensor. No era volante creativo, ¿no? No sé, ¿qué es? ¿Creativo? No. De 8 jugaba, me dice acá Willis. ¿En serio? ¿Pero era creativo? No. ¿No? No creo. Sí, entonces tenía yo una mala imagen de él. No sé, a mí me dejó mala imagen su actitud. Para mí era sí, picapiedra jugando. Gambeteó la responsabilidad. Ya pasó ese picapiedra. Amargo, ojalá se te cague la carrera. Es más, Independiente se fue a la B por tus campañas. Obvio, qué duda te cabe. Para mí que igual, yo entiendo tu sentimiento con el auto, porque llega un momento cuando estás pensando o en cambiarlo, o que el auto está desvencijado, decís: no me moleste más. Entablas un diálogo con el auto interno, sí, y decís: no me rompa más los huevos. Te pido, por favor, no me dejes ahora. Que igual soy ingrato si lo trato de esa manera. Porque la verdad que es viejito, pero me dio, en el poco tiempo que hace que lo tengo, satisfacciones. Fuimos a la costa, anduvimos por ahí, ni un drama. ¿Hoy te animás a ir a la costa? ¿Con esta cosa? Arreglado el limpiaparabrisas, digamos. Cosa que te agarre una lluvia y puedas seguir. Yo voy. Salís, pero sabés que vas a la aventura. Total. Metés una carpa en el baúl por las dudas. Tranquilamente. Porque sabe que te puede dejar tirado. Y son fierros, ¿viste? No, pero hay fierros y fierros. Hay fierros que vos sabés que salís y no, que en 3 horas y media estás en la costa. Escúchame, yo siempre digo, se queda un Fórmula 1 en la largada que ponen 2-3 millones de dólares. Bueno, pero para... se va a quedar un autito de estos. Un Fórmula 1 funciona un régimen... Extremo. Yo también. Es como decir, un cazabombardero se cae. Bueno, está volando a una velocidad y un régimen de marcha... Le meto paliza este, ¿Qué paliza? No pasa de 80 tu auto. Bueno, menos con una ventana en la ruta rota. En la ruta, gamba, tranquilo. No, una cosa de loco. Me vuelvo loco. Una gamba. Claro. ¿Y ahora que tenés una bolsa en el vidrio? Correctamente. ¿De qué color la pusiste la bolsa? Negra, decime que pusiste negra. No, es una bolsa como transparente, pero es gruesa. Es como esos plásticos para cubrir las mesas, los manteles y todo eso. Sí. Un hule. Claro, es claro, pero es como muy muy grueso y no se ve nada. Y el domingo, el lunes, cuando la llevé a Aldi, a Ramos me dice, papá, ¿por qué no haces una cosa? Pones papel film. Y le digo, ¿sabes que tenés razón? Entonces despegué la mitad, hice media ventana de plástico grueso y media de papel film, que es por donde más o menos miro. Pero ya en tres días, el viento y todo me lo hizo pelota. Si tenés que dormir adentro, te conviene un cartón, viste, que mantiene mejor la temperatura. Estoy cerca. Bueno, claro. Por eso. O si no, sabes que. Perdona, amiga, yo también he escuchado a tu mujer al aire, por eso te lo recomiendo. Por eso te digo que estoy cerca. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Si no, yo vi una vez un blanket. ¿Qué? Que se ponía papel de diario. ¿A dónde? Adentro de la ropa. Ah, adentro, sí, de la remera, porque te aísla, ¿viste? En los pisitos, sobre todo. También. Sí, te ayuda. Otra que no. Acá hay gente que en arroba Vortex pone goles del Toti Ríos. Otros dicen que era un picapiedra. ¿Viste? Goles, quiere decir que hizo muchos. No sé, acá pone un golazo el Toti Ríos, a ver a quién se lo hizo, por lo menos. A ver si fue un partido importante. No creo que esté en actividad, ¿no? No, es del 2002 el gol, imagínate. ¿2002? Bueno, el 9 que trajo Telmito recién. Contra Colón en Santa Fe, no califica. Cementerio de los Elefantes, ojo. Ah, pero le pegó tres dedos por arriba el arquero, un golazo. Sí. Vamos, Toti. Bien. Podrías haber salido testigo, Toti. Claro, no te costaba. Aparte es el famoso que después los seguros se hacen los boludos, porque como en la esquina hay semáforo, se denomina accidente vinculante, qué sé yo, y te dicen eso. No se puede comprobar quién pasó en rojo. Claro, hay que determinar quién. Pero bueno, bueno, si te pago la mitad a vos y la mitad a vos. Si vos venías por la derecha, ¿tenías prioridad o no? Más allá del semáforo. Si el semáforo te... Al estar el semáforo, te corren por ahí. Sabes cómo venía el muñequito que me dio, ¿no? Pero él pasó en rojo. ¿O no? Claro. A full. Y el alcohol que había tomado ese muñeco. Y ahí el policía infernal. Te dijo la famosa frase de Salvador en el hospital. Sí. Que no le hagan el... El control de alcoholemia, porque si no, seguro no te paga. Yo dije, este cana me está mintiendo como el mejor. Y era verdad. Finalmente era verdad. Acá, así que sepan todos que si chocan con una persona alcoholizada, lo que no te conviene es pedirle que le hagan el control de alcoholemia. Acá uno dice que Toti Ríos está en Godoy Cruz. Me estás jodiendo. Sí, pero ayudante de campo, ¿de qué está? Quiero creer que sí. ¿En serio? ¿Con Martín? ¡Martín! ¿Seguro? ¿Será otro? ¿No será otro Toti Ríos? Ahí estamos viendo un gol de Toti Ríos. Ese es, mirá, tac. Ah, a la brasileña, golazo. Ah, qué golazo. O sea, acá Facundo confirma que es volante de Godoy Cruz ahora. Llamalo a Toti Ríos, preguntale por qué no quiso salir en un accidente. De testigo. ¿Sabes qué me decís? Te doy $50,000 y me decís quién es ese arquero de Colón y los pierdo. Ay, no lo vi. Yo antes conocía a todos, mirá. A ver, lo vas a ver, ¿eh? Irigoytía. No es. Burtoboy. Tampoco. ¿Por qué tengo esos nombres en la cabeza? Es lo que no entiendo. La gente de Brando Drogués, ahora que decís Burtoboy, se está portando mal con Burtoboy. ¿Por qué? Les hizo ganar más ascenso. Y ahora resulta que a Gatas lo quieren dejar en el club. Quizás, se arregla. Pero sí, ya le van a meter un arquero. Si se queda, va al banco. No, señores. ¿Otro gol del Toti? No, ¿quién es? No, este es el Kun Agüero. No. Ah, no. Ah, pero el Toti tiró el centro. Bueno, un centro lo tiró yo también, boludo. Si jugando en la primera Independiente no tirás un centro. ¿Sarasa? Uy, ¿quién? ¿En serio? Y por ahí por eso no quiso salir. Con razón era. Dijo, voy hasta la mano. Era amigo de Maurito, ahora entendí todo. Claro. No, manchando a todo el mundo. Vos estás loco. Bueno, se habrán dado cuenta que Gustavo no está, está con algunos temas personales que no vienen al caso, pero no es nada grave. Por lo menos hasta ahora que sabemos. ¿Quién te dice después? Esperemos que no. Fuego no hubo, ¿no? ¿Eh? Fuego no hubo, ese es el día del choque. ¿Fuego? Sí, no se prendió fuego el auto, ¿no? No. Qué lástima, hubiera estado bueno. Milagrosamente. ¿Sabes que los tres chapistas que vinieron a pasar el presupuesto? Los tres dijeron lo mismo. Pibe, te salvaste por un metro, porque si pega acá, qué sé yo, qué sé cuánto. Unánime, ¿eh? Bueno. No estaría aquí, Guasnito. Mirá, lo que nos hubiéramos perdido. Qué acá bueno. Uno dice que el arquero era Tom Bolín, ¿eh? Y otro que es Irigoytía. Ninguno de los dos, señores. Les juego la merienda a los dos. Dale, listo. Mientras determinamos quién atajaba en Colón en el año 2002, vamos a escuchar Intoxicados con Fuego después. Chris Cornell, Like a Stone, versión acústica. Está bien.

Si pensabas que conocías todo lo que tiene para ofrecerte McDonald's, entonces presta atención a Delicias de un Charlatán, que Tani Jiménez tiene para vos. Una banda, una entrevista en el McDonald's, un concierto en el Spinetta, un combo rock. En julio, Vorterix extiende sus dominios del rock y desembarca en Nueva York. La Vela Puerca, en vivo desde los Estados Unidos. Exclusivo de Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Antes de sus presentaciones en el Luna Park, seguimos a La Vela Puerca hasta Nueva York y te traemos con la más alta calidad en audio y video su increíble show en el Stage 48. Prepárate para vivirlo como si estuvieras ahí. Nosotros ponemos la tecnología y nuestra gente. Vos ponés la pasión que alimenta el rock. La Vela Puerca desde Nueva York. Toda la previa, todo el show. Sábado 13 de julio, Vorterix Rock, Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. Esté donde esté. Auspicia Ford. Con Ford llega más lejos. ¿Sabés lo que significa Telecentro 100 megas? Una familia feliz. Llama ahora al 3983-9999. Telecentro 100 megas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas en la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Antes de entrar al duelo de vedettes, Guasno, ¿sí? Me debes la merienda. No, no aposté con vos, aposté con la gente. No, conmigo. ¿Estás bueno, loco? Mirá, listo. Entonces ya te digo cuántos cafés debes. Pará, que ahora se colgó. Aposté con el primero. ¿Apostaste con la gente? Conmigo o con la gente, decidilo ya. Porque si no debes 147.283 cafés. ¿A 20 pesos? Ponele que te hagan un 12 pesos por cantidad. Son como 250 lucas. Y me parece que no te va a convenir. ¿Qué querés? ¿Era Irigoytea el arquero de Colón? Sí, señor. El arquero de Colón fue Irigoytea. Independiente ganó 7-1, salió campeón en esa apertura 2002. ¿7-1? Irigoytea era el arquero de Colón esa noche, un colador. Le digo los goles también. 3 de Silvera, Montenegro, Ríos, Rivas y uno en contra. El arquero de Colón era el Vasco Irigoytea, señores. No aprendió nada en el club donde salió, ¿no? El Vasco, sin mano. No, en River tajó bien, porque lo dimos de baja. El Totti salió campeón con el Rojo ese año, dice alguien aquí. Bien. El arquero de Colón, el Vasco Irigoytea, ahora es abogado, dice alguien. Mirá vos lo bien que nos hubiera venido, ya estaría estudiando. Y en ese momento seguro estaba pensando en un parcial, por eso comió 7. ¿Qué la hace? Perdiste, Gallito, el arquero Irigoytea. ¿Perdiste? No, ahí, vos perdiste. Ahí está, Gallo, paga. No. Dale. Bueno, terminado el tema de Irigoytea, duelo de vedettes. Voy a correr el micrófono para que la puedan ver bien. Con una repetición. Una vez más, ¿será posible? Una sola jugó. ¿Será posible? No predispongas, una sola vez jugó. Y tengo que hacer algo, te tengo que tirar piedras, suspender, algo tengo que hacer. Nah, no me embarres la cancha. La que cambia de colores. Bio Hazard. Linda remera, a mí me gusta, un poco grande me queda. Pero no encoge, es de buena calidad, no encoge. Es buena en cualquier color, mira. Si miran en Vorterix.com la van a ver cambiando de colores. Para aquellos que no la están viendo, seguramente en Twitter ya la tienen. Naranja Furioso, Biohazard. Ahí te banco, verde. Escucha, ¿verdad? Vino en el paquete. Vino no pa' coche, sí. Hoy los hashtags son Gana Gallo o Gana Guasno. No hay nadie más que tenga remera de rockera. Martín trajo una cosa lisa. La mejor que tiene. La rubia trajo una de básquet. Recién. Willy con marca. Roda, Mili. No, Camisani. Recién Roda se encargó de hacer notar que además de Lisa tiene la marca de la soga por el sol. O sea que. Qué detallista. Qué detallista, Roda. Dios me libre. Te pido por Dios. Así que ahí estamos. Biohazard para mí. ¿Y usted? Yo voy con un estreno absoluto. ¿Estás seguro que se estrena? Sí, no, esta es de la que compramos 40 pesitos el otro día, en Recoleta. El glorioso y grandioso Rick Wakeman, que tantas alegrías me ha dado. A mí y a mucha gente. De un disco mítico, 70 y pico, Viaja al Centro de la Tierra, pero en castellano como era la vieja usanza. Y atrás creo que tiene algo, gira, o no sé. De esa vuelta. Rick Wakeman, Latin American Tour 2012, Porto Alegre, San Pablo, Santiago, Rosario, Buenos Aires, Buenos Aires. Un genio, Rick. Muy agradable. Un oso, ¿eh? Tuve la suerte, ¿sí?, de sacar grandote una foto con él. Arroba Vortex para votar. Los hashtags son numeral ganagallo, numeral ganaguasno. Así el centro de cómputos Mili puede procesar todos los datos, tirar sus bocas de urna y recibir donaciones para torcer los resultados como hace siempre. Lo veo contento hoy. Sí, no sé qué. ¿Qué pasó, Mili? Mili. ¿Estás contento? ¿La pusiste? No. ¿Te filtraron bien? No, tampoco. Entonces, fumaste. Ah, viste que hay chocolate en la heladera. Escúchame, ¿dónde fue que nos preguntó? En el centro Recoleta, ¿no fue que nos preguntó una señora por Mili? Sí, vení, no, Mili, vení, vení que no te la contamos al final, nos olvidamos. Que dijo que era la médica. Sí, pero para mí no era la médica. Para mí que era la que le sopletea el escape. Sí, para mí también, claramente, claramente. Vení acá. Vení. El día que estábamos en Ciudad Emergente. Pero, perdón, hace semanas de esto. Nos vemos todos los días. Bueno, pero hablamos poco, Mili. ¿Qué día fue el que nos fuiste vos? ¿El jueves o el viernes? El jueves. El jueves. ¿Ah? Estábamos en el patio. Sí. Tomando un café. Y pasa una señora. ¿Edad? 56. Un poquito menos, para mí. Entre 48 y 53. Para mí ese rango. ¿Estaba bonita? Media chocada. No. Ah. Yo también estoy medio chocado. Sí. Yo no le hablé de cerca y si está escuchando le pido perdón, pero para mí olía a Parisien, una cosa así. La vi en ese estilo, de mujer, para que te des una idea. Interesante. Sí, experiencia le sobraba. Y dice, disculpen muchachos, ¿Emiliano no vino? No, le dijimos, ¿por? Ah, no, lo estoy buscando, pero... Porque, digo, ¿querés que le diga algo? No sé. Sí, no, soy la médica de él y se fue. Pero yo no le creí. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Le mando un saludo a Cecilia. Sí. ¿Quién es? Es una de mis médicas de diálisis. Ah, la verdad que era médica. Es mi médica, sí. Fanática de. ¿Sí? De la radio, así que probablemente está escuchando. Entonces le pido 10.000 disculpas. Escúchame, pero preguntó como. Parecía. Sí. Como que hacía unas 3 o 4 semanas que no ibas a diálisis. No, ¿Sabes cómo preguntó? Juro, ¿eh? Como un preceptor que no te ve en el colegio hace una semana y dice, che, Emiliano no vino. Esto es una médica que me trataba cuando yo iba al turno de la mañana. Es como una jefa de todo el turno. Yo ahora que voy a la tarde no la veo tanto. Sí. Pero tengo el mensaje de ella, me escribe y de vez en cuando me dice, che, para lo del indio habrá alguna entradita, cosas así. Así que tenemos una... Te escribe por interés, nada más. Solo no, interés. No por tu salud. Solo interés. No, nada, amor ni cariño. Solo interés. Qué feo, Cecilia. Sí, bueno, es así. Pero sí, pero, sí, me había dicho que había pasado. ¿Pero le jugaste? No, es una señora que está casada, tiene familia. Pero yo no te pregunté si formó un hogar, le pregunté si jugaste. Bueno, ¡juale, Mili! ¡Juale! Está bien, mantengamos las formas al aire. Vamos con los guarismos. Ahí estamos en condiciones de poner aquella computadora al aire. Ahí está, 20 nuevas interacciones. Dale click, Willis. La maneja Willis, ¿sí? Me da miedo. Gana Gallo. Gana Gallo porque repite. Gana Guano porque repite, perdón. Me queda chica la letra, esto es complicado. Ponelas a teñir por lo menos. Ahí está, gracias Willy, sos un genio. Sé que es tarde para esto, pero el Toti Río, bueno, no quiere Gran Brown de la web, era otra cosa. Tan actividad. Pará, no me lo agrandé tanto que ahora no puedo ver. Ahora sí. Bájele. Gana Gallo. Muy buena remera y el color también, Gana Gallo. Gana Gallo porque no tengo idea de quién es la remera de Guasno. Bueno, eso es problema tuyo. Claro. Rick Wakeman es un prócer de la música progresiva y del rock en general. Gana Gallo, señor. Guasno, tírate un pedo. Claramente Gana Gallo, alta remera de Biohazard. Gana Gallo. Vortex, venimos muy flojos esta semana, ¿estás loco? Yo no puedo entender. Gana Gallo, ganador, dice alguien, así que se no cuenta, gana Guasno. Gana Gallo, por favor, den vuelta el celular para sacar la foto la próxima. No sé a qué se refiere. por color y por logo, gana Gallo. Hoy gana Gallo, gana Gallo. Gana Gallo, aguante el hardcore. Sigamos hablando del Totti. Duelo de Vélez, gana Gallo. Creo que te hice la cola. Bueno, pero si querés, sigues. Hay un guano. Gana guano. Está bien, tres metiste. Gana Gallo, es corta. Bueno, Redini, te has hecho un fideo. Eso sí. No tenés una remera humana. Supongo que me dirán a mí. Gana Gallo, sin duda, grosso. Rescatate Gallo, igual ganas vos. Es tu... Esta es su semana. Segundo, guano. Ah, ¿saliste segundo en todas? ¿Qué sé yo? Sé que no gané. Yo la verdad estoy harto que no ganes, guano. Sí. Mi voto es para vos. No entiendo cómo puede ganar Gallo un guaquí porque ahí se pone. Bastante fea las dos. ¿Dónde está el glamour de Olmedo? Bueno, no vino. Igual gana guano. Gana Gallo, como siempre. Guano jamás va a ganar. Ponga lo que se ponga. Bueno, alguien que no te quiere. Gana Olmedo Gus. Ah, no, por cierto, que hoy no estás. Gana Gallo, entonces, como siempre. No entiendo. Gana Gallo porque esa remera es gamer. No, no es gamer, señor. Es Biohazard. Si hay algo que no creo que hagan los gordos de Biohazard, es jugar a la consola. Gana Gallo. No. Yo vestido igual, pero hace no, algo, mire. No sé. Hoy te meto un tema de Rick Wakeman en la mitad del programa, igual, no te preocupes. Con esa remera no gana ni un pedo el Gallo, muy maraca, sí, muy maraca. Gana Gallo a full, no tiene chance Beto Guasnela. Gana Guasno, no competís, Gallo. Un aviso, Biohazard, gana Gallo. ¿Para cuándo una remera de Nirvana? Dale media pila, no tengo. ¿Vos tenés? No. No tengo, no me gusta Nirvana. Gana Guasno, Gallo, deja de repetir, Ladri, no tengo más. Feliz cumple Mario, mucha gente saludando a Mario en el Twitter. ¿Lo saludaste, Guasno, hoy? No lo vi. Flojo. No lo vi, no lo vi. Nosotros con Gustavo le compramos un regalo. ¿En serio? Sí. ¿Qué le compraron? No te puedo contar. ¿Ya se lo dieron? Sí. Pero como no quisiste participar, te mandé un Twitter anoche. Me la gasté en el casino la que tenía que poner. Y bueno, quedaste mal, va. No tengo plata. Hubieran puesto ustedes también, ¿no? Le dimos una tarjeta que decía los nombres de todos y el tuyo no estaba. ¿El mío no? Gracias, che. Bueno, creo que está, ¿no? Poneme los últimos 15 guarismos. Llámenlo al Olmedo para ver cuál lleva puesta, que seguro les gana, están con una camiseta blanca, no creo que sí. Qué cagada si no se achica tu remera porque es enorme. Sí, bueno, problemas. Gana Gallo, vamos Gallo. Gana Guasno, pero lejos, la cagaste Gallo por repetir. Gana Guasno por mira, el color mira, sobrio de la remera. Mira. La remera de Gallo buenísima, pero no naranja. Hay que tener personalidad para ponérsela, no es para grande Rick, mirá lo que levantó Rick ahora. Gana Gallo de cabeza. Gana Gallo, mierda, Flujazar. Gana Guasno, gana Gallo. Mirá cómo se llama este personaje. Hoy obvio que gana Guasno por bancarlo, Beto Guasnela, mirá. ¿Alguien que te usurpó la identidad? Sí, lo armaron anoche. ¿Qué opinás, Beto? ¿Estás de acuerdo con los fakes en Twitter? Me da lo mismo, Gallo. La verdad que es un tema que no me tiene sin cuidado. A mí, mi cuenta oficial me la maneja un secretario. Ah, ¿tenés un community manager? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y vos le decís lo que poner o...? A veces sí, y él sabe, piensa casi como yo y sabe lo que pone, solito. Le tengo confianza. ¿Sí? Y claro. Mira, vas a terminar como Cristina, que después agarró la very grosso. Muy bueno. Bueno, creo que está claro, ¿no? Empate. Me debes un café con leche y te gané. Pero vos estás loco, payaso. Acá Martín propone. No, de ninguna manera. Porque Martín propone escuchar Biohazard y Yes. Es una propuesta, son dos participantes, hacemos un Es una propuesta que ha sido rechazada de plano. Habíamos quedado que el que ganaba elegía. Era así. Y elegiste. Bueno, pero quiero elegir dos. ¿No? Vamos a escuchar a Biohazard haciendo un cover de Black Sabbath, After Forever, y después otro tema de Biohazard que vamos a determinar cuál, pero Yes ni Rick Wakeman va a sonar. Sí, Willy, guarismos finales. Después te meto uno, no te preocupes, bonito. Apabullante. Nunca van a ser, apabullante. Sigo votando, pero paliza, ¿eh? Dame números, quiero tener números. 60-27. Ah, te saqué casi tres veces, bueno. Perfecto. La gente no entiende el concepto del juego. Quiero que mañana te voten a vos. Sí, ¿cómo no? La banda no vota artista. No, ganó la remera, claramente. No vota remera. No, repetida, fea. No, fea no. Grande. Repetida la usé una vez. Hay remera que trae gente. Mirá la gente del control. El control se expresa. El pueblo ha hablado. ¿Sabes? Mirá. Y hacen como de la tribuna de enfrente, así. De los cuatro que hay en el control, los dos principales, uno cuando fui me dice, ¿quién es Wakeman? Y el otro le dice, el guitarrista ahí es. Ah, bueno. Ya con eso. Empecemos una campaña, Guasnito, vía internet. Fíjense. Empecemos una campaña vía internet para que mañana te voten a vos, aunque te vengas en bolas. No. Llama a tu gente, pedí a tu gente por Twitter que te empiece a votar. Si viene en bolas, no gana. Está claro. Sí. No sé, robo. Ponete un corpiño. Robo. Ponete un corpiño. Así, flaquito. Hace una semana te digo que no, pero ahora sí, flaquito, ¿cómo está? Bueno, pero ponete aceite. Salí a correr anoche al final, ¿eh? ¿Saliste al final? Sí. Le di bola a Corbillot. ¿No le diste bola a tu nutricionista que dijo, quedate tirado? Cuando llegué a casa dije, ¿para qué voy? Si hago lo que quiero al final. Como siempre. Sí, es una característica. 3 de la tarde, Biohazard, After Forever.

Y algunos dicen que fue un secuestro, otros dicen que simplemente le preguntaron y revisaron un poco el avión a ver si el tipo estaba ahí. No estoy en los detalles jurídicos de acuerdos internacionales y demás, pero un capítulo más para una historia que nadie sabe dónde va a terminar. O sea, son tres películas mínimo. Sí, una miniserie da. Uf. Y como dijo uno hoy en Twitter, vivías en Hawái y vas a terminar en Bolivia, la hiciste como el orto. Qué mal. La verdad que sí. Qué mal. Por ahora no sabemos dónde sigue, no se sabe si está efectivamente en el avión. Mirá si llegan a La Paz y el chabón baja así con los brazos abiertos diciendo, así, como te hacían lo del control, tiqui tiqui tiqui tiqui. Dedito. Sería muy gracioso, dedito dentro del otro. Vamos a ver en qué termina esto. Yo creo que termina o en Guantánamo o con un cuetazo. Sí. Pero. Y... pero no ahora. No ahora. No. No, no, va a seguir, va a tener, por suerte va a tener un par de capítulos más. Pero mi noticia es una curiosidad, casi la podríamos bautizar como boludos con plata. Ah, mira, hay muchos. Resulta que en Polonia se hace un encuentro que dura 3 días, que se llama Gran Turismo Polonia, donde gente con mucha plata va y muestra sus autos, autos muy caros, muy costosos, como este que estamos viendo en pantalla, que es de una marca sueca, que se llama Koenigsegg. Ni siquiera la registraba yo la marca, pero entré a la web y hacen coches, hacen un modelo por año o dos modelos por año y valen entre un palo y medio y dos palos y medio de dólares. El kilo está carito, Está carito el kilo, no está como para como el auto de Sucho. Obviamente son autos recontra deportivos. Había un modelo que estuve viendo ayer que dice que solo funciona con un tipo de nafta determinada, o sea, le pones eso o no camina. ¿Y dónde conseguís esa nafta? Y en Suecia, seguramente se consigue o en algunos lugares de Europa. La cuestión que, ¿viste como los que se juntan en la General Paz? Sí. A tocarse con un Fiat Uno. Sí, bueno. Club de autos especiales. En Polonia lo hacen con autos como este. Se hacen exhibiciones, gente que pistea y no va. Que hay un boludo noruego que se compró el auto pero no había aprendido a manejar. Ah, bueno. Mirá el desastre que hizo. Tenemos el video en Vorterix.com. Casi un blooper de Tinelli, te digo, pero... ¿Es verdad lo que estás contando? Sí, sí, sí, lo vas a ver, con consecuencias graves. Ahí ya lo vamos a ver. No quiero adelantar el final del video, pero... 17 personas, entre esas dos niños, resultaron heridas. Tenés razón, lo vi. Ahí está. Es milagroso. Viene el muchacho, auto amarillo, a fondo, se le pone de costado, no lo puede controlar, se va contra la valla. ¡Qué desastre que hace! Y al mejor estilo bowling se lleva unas 20 personas. ¿Crees que corre por el aroma desesperado? Sigue corriendo el auto, está detenido ya. Es un milagro que no haya muerto, costa. Hasta ahora aparentemente no murió nadie. Acá en el plano se ve bien como barre con todo el público. Hay uno de pantalones negros que vuela. ¿Sabes qué me gustaría saber? ¿A cuánto venía? No, no. Si hay alguno de los atropellados que perdió un zapato. ¿Viste que siempre que atropellan a alguien en la calle pierden los zapatos? Sí, y se les abre el pantalón. Sí, es verdad. Mirá la calidad de autos, hay Porsche, hay autos de altísima gama, mucho fotógrafo, mucho medio, y ahora todo el mundo corre hacia allí. Pero no hacía falta venir como venía este Cristiano. Sí, pero tenés ese auto y lo querés pistear, querés ser el más garompa del día del Gran Turismo en Polonia. Quedaste como el más boludo del universo. José Klimczewski, jefe de patrulla de camino de Poznan, Polonia. Clavó de una manera. Aparte, yo te digo algo, yo no soy un experto piloto, pero si hay algo que aprendí mirando carreras de autos, es que cuando el auto se cruza, lo que no tenés que hacer es apretar el freno, lo tenés que sacar con el volante y con el acelerador y la caja. Y bueno, este viene frenando como un caballo. No tenía idea, pobre. Bueno, dice, el conductor simplemente no sabía cómo manejar su coche. Simplemente. Vocero policial Andrei Borowiak dijo que la policía estaba interrogando al conductor noruego implicado en el accidente a bordo de un Koenigsegg amarillo. En principio revelaron que estaba sobrio, es lo único que le faltaba. Los hiperautos, así lo denominan a los coches de esta marca, son de una pequeña empresa sueca fabricante de automóviles fundada en 1994 en la que trabajan tan solo 50 personas con la colaboración de varias empresas, todas ellas suecas, y producen de 2 a 4 modelos exclusivos al mes, digamos, laburan a pedido. Claro. Y por año tienen 2 modelos en los cuales vos podés elegir, siempre y cuando tengas entre un palo y medio y 2 palos y medio de verde. Mamita. Pero bueno. ¿Color podés pedir? Sí. Tenían un azul eléctrico que era una nave. ¿No tenías guita? Yo no. Pero digo, si vas a manejar un auto de este calibre, mínimo hacete un curso. Mínimo. Mientras lo encargás. Pero aparte, para llevarlo derecho, no estaba manejando en Mónaco que vos me decís, bueno, tenés que ser Ayrton Senna. Pero aparte, si tenés 2 palos para gastarte en este auto, el curso lo haces con... Y llamate, no sé, a con Alan Jones. Sí, o a Betel y le decís, che, te venís un par de días, yo te garpo. Claro. Enseñame cómo se maneja esto. No tenés problema. No. Bueno, evidentemente el buen noruego que conducía este coche no tenía la más mínima idea de cómo se hacía. No se levanta una mina ahora, ¿eh? Atropelló 17 chabones. ¿Qué mina te va a subir si a la primera recta haces dos cuadras y terminás adentro de una florería? Mucho coche, pero... No. Solapa, no. ¿Eh? Sí. 17 personas heridas, dos niños. Te voy a llevar a México. Lléveme. En una iglesia que se llama San Miguel de Arcángel, uh-huh, el cura, en el medio de la misa, aprovechando su larguísima sotana, ¿qué empezó a hacer? Tengo miedo. ¿Lo tenemos, Michaels o Demian? Empezó a masturbar en el medio de la iglesia. Te pido que no. En el medio de la misa. Y un... ¿En el medio de la misa? ¿No podía esperar? No sé ni con qué se motivó. Absolutamente nada. ¿Esto es lo que sonó en la iglesia? Uno de los feligreses, por supuesto, lo filmó con un celular. Te pido por el amor de Dios, justamente. ¿Vas a empezar a ver la manito? Sí, sí, la estoy viendo. Mirá la carita. ¿En qué se está concentrando? Mostrame la primera fila del bancos, quiero ver quién está. En un pebete de 8 años. Calculo yo a esta altura. Mirá. Ahí agarró ritmo, ¿eh? Ah. Agarró ritmo ahí, sí, sí, sí. Se entusiasmó. Juego. No quiero preguntar cómo termina esto. Ah, menos mal que corrieron la cama. Ahí hay una chica que es la que está filmando y se está muriendo la risa. Ahí vuelve el plano en Bordelix.com, lo pueden ver. ¿Cómo te puede pasar esto, boludo? Tenés que estar más de la bocha. Tenés que estar viendo una minifalda más que importante. Pero ni así. No, joda. No, bueno, no. Cualquiera de nosotros dos. ¿Somos dos personas relativamente normales? No sé. ¿Corrido un poquito del centro? Puede ser, te admito. Ambos, vos y yo. Estás sentado, ponele, en el cine. Mirá lo que te digo. Vamos a un lugar a hacer el programa. Nosotros tres. Sí. Con Gustavo. Sí. Y Gustavo está hablando, contando una anécdota de Metallica. Y vos ves que enfrente hay una chica... Que decís, la verdad que es muy bonita, la verdad, linda minifalda. Pero no se te ocurre hacer esto. ¿Tiene bucaneras? Tiene bucanel. ¿Te ajustician? A ver, como ocurriese, se me ocurre. Está bien, pero... ¿De ahí a llevarlo a cabo? Veo a alguien, ponele, estoy hablando, estoy haciendo, no sé, la foto. Ponele, la columna de la foto. Y veo que hay una piba que está mirando. Digo, bueno, qué linda, qué sé yo. Por ahí te imaginás decir, mirá qué bueno que estaría. Pero de ahí a pasar al hecho, en público. Se confió en la sotana el tipo. Pero la sotana es lo peor, es preferir hacérsela con un jean, que no pasa. La sotana te hace carpa en dos minutos. Y la carita. Y la carita estaba con... Cerró los ojitos, no le importó nada. De Herli total, ¿eh? Impresionante. A dos centímetros de verle la cara a Dios. Yo chico. No sé qué va a hacer Bergol con este tipo, ¿eh? Afuera. Esta es para ustedes, en roja. Me imagino. Roja. Bergol, aparte que está online todo el tiempo, ya le tiene que haber llegado. Por reiteración de puñetas, acá. Por esta y aquella. Esta es para usted. Se va, señor. Bueno, qué mundo loco. Así está el mundo. Noruegos que chocan autos y cura que se hacen la puñeta. Vamos a escuchar a Sumo, Banderitas y Globos y después Madness One Step Beyond. Estoy tan noche. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond. What happened to you, antes Madness, One Step Beyond, Sumo, Banderitas y Globos. Primero vamos a una tanda, hoy tenemos Rule Bersuit. Vamos a estar jugando por la caja que tiene el pijama y parte de la discografía. Eso va a ser alrededor de las 4 de la tarde. Si hay una participante que está aquí, que trajo torta de chocolate. ¿Dónde? Guasno. ¿Dónde está? Quiero torta. Te apuesto el café que me debes. Te lo vuelvo a apostar, lo vuelvo a sacar a la mesa. Y te digo que no resistís a esa torta de chocolate. Hoy estoy permeable, ¿eh? Ya te noté. Sí. Ya te noté, le diste al chocolate, le diste a todo. Sí, sí, sí. No es un buen día. Entonces, ahora, en la tanda, vamos a saquear esa torta de chocolate. Por Dios. Ya continuamos. Este viernes, Nairobi viene a Doble o Nada a presentar Wax, su nuevo disco. No te pierdas la entrevista y el set de cuatro temas que la banda va a hacer en el Espineta. Nairobi, este viernes, presentando Wax en Doble o Nada. Comienzo espacio publicitario. Hey, linda. Deja de ir al ciber a altas horas de la noche. Quédate chateando desde tu casa. Porque SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 5093 5000 o ingresa en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. Samsung presenta Personal Fest 2013, el festival de música más importante del año. 12 y 13 de octubre, Estadio Geva San Martín, Aerosmith, Muse y más. Entradas en venta a través del Top Show, www.topshow.com.ar. Socios Club Personal, 25% de descuento. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. El mundo necesita más gente millonaria como vos o como yo. Porque los que la tienen toda no la disfrutan. ¿O vos ves lógico que se la gasten en un séquito de peluqueros que no entienden tu idioma? ¿Cuál es la gracia si no vas a poder contarles con quién sale tu cuñada? Decí que el loto ahora sumó el jackpot. Y hay muchos más millones listos para que los gane gente como nosotros, que sabemos cómo gastarla. Mirá si te toca a vos. Vas a precisar un regimiento de fleteros para cargarla. Loto. Ahora con jackpot. Más chances, muchos más millones. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional. No, no te apagues, te lo ruego, por favor, lo que más quieras. Me arrodillo si quieres, pero no te apagues un poquito más. Un segundo, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. No. Con las notebooks Toshiba ya no tenés que suplicar para que no se te agote la batería. El Extended Time te da hasta un 25% más de tiempo extra para que lo uses cuando más lo necesitas. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. Áspera, presentación oficial de Viaje al Centro de la Verga. Festejamos el Día del Amigo a puro fuego al corazón. 20 de julio, Teatro Flores. Entradas anticipadas en Ticketek y en las roquerías de siempre. Áspera, en vivo. Mamá, estoy frustrado. Me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No el bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi, presentando su nueva gira Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Preventa exclusiva y 15% de descuento del 28 de junio al 4 de julio para clientes BBVA francés en ticketek.com.ar. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Tres y media de la tarde, seguimos en Doble o Nada. Bueno, no era una porción nada más. Sí, bueno, la traje para mostrarla, la torta que trajo Vanessa. Está bien, ¿eh? Muy bien. Esos copitos son el Everest de chocolate. ¿Cuántos te comes de esto? Si no estuvieras a dieta. Seis. ¿Seis? Sí, sí. Hoy estoy en un día flojo, con tres puedo caminar. Dos. Controlate. Qué mal que arranqué, en serio, feo. Mientras Willy nos cuenta las series, te voy a estar mirando. No sé cómo se corta esto. Una mitad. ¿Sí? Sí. Willis, ¿cómo anda, Gallito? Bien, ¿y ti? Estoy viendo Estoy viendo la técnica que va a utilizar Daniel Redín para cortar. ¿Qué va a dejar? ¿Qué no? Y con ese cuchillo en cualquier momento me parece que se parte. Y como ver comer un oso, digamos, no tiene mucho orden. Come ya. Bueno, Gallito, en el día de hoy te vino a hablar de una serie que está siendo bastante comentada, que ha recién empezado. Van solo dos capítulos. ¿Dos capítulos? Sí, sí. El segundo se estrenó este lunes. Todavía no lo pude ver, así que todo esto será en base al piloto, que es lo que te intenta vender la serie, por otro lado. Y es una serie que tiene un poco de historia detrás. Ya te digo, el nombre se llama Under the Dome. The Dome, debajo del domo. Sería la traducción literal. Estamos viendo el tráiler en Vortex.com. Está basada ni más ni menos en la novela homónima de Stephen King. Stephen King estuvo desarrollando esta novela durante varios años. Como que tuvo dos versiones preliminares. Una a finales de los 70, otra a principios de los 80, pero medio que la había colgado, y en 2009 recién la terminó de lanzar. Y como parece que no solo en Hollywood están escaseando las ideas, sino que en las series que ahora tenemos, Hannibal, Bates Motel, estas son todas series basadas en historias anteriores, Under the Dome no es la excepción en este caso, y está cumpliendo esta tendencia de series nuevas en el 2013 basadas en otra cosa. De hacer un guiso con algo que ya estaba cocido, digamos. Básicamente. Ahora, yo ni siquiera sabía de lo que ibas a hablar, pero acabo de ver una ciudad que queda atrapada en un domo de cristal y no puedo dejar de pensar en la película de los Simpsons. La película de los Simpsons, que obviamente toma... Ah, ok. A ver, el libro en realidad salió en 2009, pero como que Stephen King venía teniendo, te digo, esta idea desde fines de los 70. ¿La película de los Simpsons es anterior al libro? Sí, del 2007 es la película de los Simpsons. Stephen, Esteban, vamos. A ver, qué sé yo, no sé. Está bien, ¿quién no le ha robado a los Simpsons? No lo voy a acusar de chorro. El que no le ha robado a los Simpsons que tire la primera piedra. Por eso. Digo, los Simpsons son tan universales, pero sí, básicamente piensen en la versión medio oscura, más seria de lo que fue la película de los Simpsons, que de repente la ciudad de Springfield queda atrapada, pero no se trata de Springfield, sino se trata de Chester's Mill, que es un pueblucho que no tiene mucho, que tiene ahí a un congressman o a un congresista que se llama Big Jim Rennie, que obviamente es el... ¿Viste que ahí siempre que tiene la concesionaria de autos en esos pueblitos es como un chabón importante? Obvio. No sé bien por qué, pero... El que tiene la tarasca. Es el partido que tenés que... Sí, totalmente, chica. Totalmente. Entonces, este es uno de los personajes. Nuestro protagonista es un muchacho que de repente cae en Chester Mill. No sabemos muy bien para qué está, porque la primera escena de la serie es este muchacho enterrando un cuerpo. No se sabe bien por qué, no se sabe qué pasa. ¿Iba en taxi, no? No. Ah, menos mal. El tipo se está yendo, se llama Dale Barbie, le dicen Bárbara, Dale Bárbara se llama, y... De repente se le cruzan, ven que están los animales están teniendo un comportamiento medio raro, se le cruzan un par de vacas, medio que choca con el auto y dice, la san puta, tiré la gran guasno, se me quedo con el auto acá. Y como que está ahí, empieza a ver que la tierra vibra y zuquitipim, hay un domo totalmente cubriendo toda, ojo, una cosa invisible, pero él ve que es una vaca, se parte al medio. Y dice, ¿qué está pasando acá? Lo toca, le da un toque de electricidad, después se levanta y ve que... Está atrapado. No puede pasar. Ve que no puede pasar al otro lado. Ve que de repente viene un camión, se estrola contra el domo, que vienen los bomberos y no pueden pasar. Obviamente que la serie se trata de que esta ciudad queda totalmente aislada del mundo. Por supuesto que esto no es que... Nadie explica nada, ¿por qué ni...? Todavía no, todavía en el primer capítulo no. O sea, la serie va a girar alrededor de... Che, ¿qué pasó? ¿Por qué a esta ciudad le acaba el...? ¿Por qué a nosotros? Claro, porque ellos... ¿Por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Fue el gobierno? ¿Fueron los militares? Si alguno ya vio los dos capítulos y hay más data, trate de no spoilearlo, trate de no decirlo. Yo me apuesto a que prueban un arma química, bacteriológica, algo así. Puede ser, digo, está bueno el misterio que genera. Está bueno porque desde el vamos no solo hay misterio en las historias de los personajes, que son muchos, o sea, es una ciudad toda poblada y como... Toda historia de Stephen King, todos tienen algo medio raro, ¿no? Está el hijo del tipo de esta concesionaria que es bastante psycho, bastante loquito, medio que secuestra una piba. Tenés todos personajes bastante ambiguos, el mismo protagonista, Dale Barbie, ya desde el minuto cero que estaba enterrando a alguien, o sea, algo raro vino a hacer a Chester Mill. Claro. Y este Big Jim, el de la concesionaria, como que algo también sabe de lo que pasó. Te dejan entrever que el tipo no, algo raro había. Otro de los personajes principales está interpretado por una colorada que está bastante bien. Sí, ahí se juega, ¿eh? Sí, sí, sí, se juega. Rachel Lafebvre se llama. Y es como una reportera y ella vio como algo raro. Una vieja le contó, che, están trayendo muchos tanques de gas. Como que de repente la ciudad tenía para abastecerse por mucho tiempo. Empezó a copiar cosas. De la ciudad. A copiar. Sí. Por eso, como que alguien sabe qué está pasando ahí. Obviamente, toda esta población no. También la serie va a jugar mucho con, o por lo menos te la venden así, como, bueno, ¿qué le pasa a una sociedad, a una comunidad que de repente queda aislada del mundo? Empiezan a florecer las miserias, van a empezar a escasear los recursos. Como toda historia de Stephen King, se supone que tiene un contenido sobrenatural, de ciencia ficción. En lo personal me gustaría que no lo haya. Si a mí me preguntás, con los zombies estamos bien, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya tenemos muchos zombies, pero digo, en lo personal no me gustaría que de repente la explicación fuera, bueno, eran aliens, chau. Es como que me la bajaría un toque, me gustaría que tuviera que ver el gobierno, los militares, algo. Porque aparte, vos ves que de repente al domo empieza, o sea, las afueras de toda esta ciudad, empiezan a llegar, tipo, también, el ejército. Gente para chequear que no haya ningún tipo de radiación, de contaminación. Claro, acá Cristian dice que en el primer capítulo dicen que hay material radiactivo. Y como que de repente llegan unos tipos con estos trajes para chequear que no haya nadie, que haya radiación, pero medio que sacan afuera a todo el mundo. Está como... se genera un buen misterio. Es un misterio medio a la Lost. ¿Y qué tiene de común con Lost? En realidad la persona que la está desarrollando, porque la serie se... Reventa una avioneta contra el domo, perdón. Sí, sí. Los efectos... están bien. Está bien. Son de serie, están bien. Ponele, la violenta fue media truchanga. Mirá que Stephen King, en el video que estábamos viendo en Vortex.com, decía, no, porque la dirige el director de The Girl with the Dragon Tattoo, un danés que la rompe, todos los efectos que van a ver son hiperrealistas, la descosen. Es un toque de humo, se nota que... Pero cuando la vaca se parte al medio, vos ves que es una cosa toda roca, no. Por más director que haya, si no tiene plata. Por eso, no, a ver... No me parece que sea la serie mejor filmada que vi, ni con más presupuesto que hay. Digo, si vos ves Game of Thrones, le pasa el trapo en niveles de producción. Pero está bastante bien filmada. ¿Esteban tiene algo que ver? Es productor ejecutivo. También hay otro pseudo Steven, que es Steven Spielberg, que está metido en todo esto. Firma los cheques. Está metido en todo. Siempre lo venden de Steven Spielberg. No hace nada, sí. Quizás firmó el cheque. Me parece que tiene un asistente que le falsifica la firma. Tiene un sello con su firma, ya sé, sí. ¿Cuánto que millón de dólares toma? Pero bueno, que decía, quien la está desarrollando es Brian Bogan, que es un escritor principalmente de series y de cómics, que ha escrito Lost, ha escrito varios capítulos de Lost, ha estado metido en la realización de Lost, así que por un lado tiene que ver eso, es este pelado que estamos viendo acá. Qué cara malo tiene. Bueno, lo banco porque hizo una serie de cómics, de novelas gráficas que a mí me gusta mucho, que se llama Why the Last Man, que era una que le había recomendado ahí a Olmedo cuando estaba diciendo que me compro, que es la historia de un pibe que de repente se levanta y es el último hombre masculino en la Tierra, una Tierra que es la que solo quedan mujeres. ¿Qué pasa? ¿Quién pudiera? Parece que se te podría llegar a romper un toque. ¿Los huevos? Sí. De cualquiera de las dos maneras te rompen los huevos. Me parece, y sí, imagínate en tantos números y vos solito, sin un amigo a quien recurrir. Pero este es Brian Bogan, también hizo otras que llaman Ex Machina Saga. Así que, a ver, tiene buenos nombres detrás. Obviamente que Stephen King, bueno, no sé si lo amás o lo odias. Pero si te gusta el género, si te gusta él, esta serie te va a interesar. Tiene mucho misterio, está bueno. Tiene algunos actores desconocidos, algún actor de Breaking Bad, esta colorada que te decía que estaba bastante buena. Por ahora digo, yo compré, la verdad que el piloto, el primer capítulo, me gustó mucho. Les digo, ya salió el segundo, así que lo pueden ir viendo. Creo, es una serie que va a tener, ojo, 13 capítulos solamente. Ya lo anunciaron de esa manera, como que se hizo el libro, arranque y termina. Aparentemente. Si vos me decís que las planillas de rating explotan. Si la serie es el éxito del año y bla, y Stephen va a decir, bueno, ya está. Abrimos el techo del domo, soltamos tres zombies y vemos qué pasa. O agarramos otra ciudad, no sé. Claro. Dijeron que se va a tomar libertades, que no va a ser igual que la novela. Que, así que si alguien la leyó, acaba de encontrar otras cositas. Bueno, así que tenga eso preparado. Esto en el libro no pasa porque bla, bla, bla, bla. No sean tan exquisitos por eso. Y si no, sí, puté que el internet es libre para eso. Pero bueno, Under the Dome, debajo del domo, yo la verdad que la recomiendo, denle una oportunidad. Acá algunas opiniones en Twitter. Diego dice, como mínimo, una mega enfermedad o algo así, si no es un bajón. Es una onda de Cabin in the Woods, dice Guillermo, por lo menos en la onda del domo eléctrico. No sé si sabes de qué habla. Sé qué película es, sé bastante de la historia, no la vi. Como que me la fueron contando porque pensé que iba a ser peor de lo que terminó siendo esa película. Creo que la escribió Joss Whedon, me parece. Gabriel dice, no lean el libro entonces, por ahora se le parece poco, pero el domo viene de... Mejor no lo digo. Ah, bien ahí, no spoileando las cosas, si no lo vamos a ir a buscar todo. Toro dice, King levantó el guante del choreo y publicó manuscritos de The Cannibals, en donde surge Under the Dome. Exactamente. Y manda un link. Y Dan te pregunta si tienes alguna opinión de la serie Orphan Black, que en internet se habla bien, yo la vi completa y hace agua, dice él. Opa, no la vi, pero bueno... De última la veo, bueno, y la comentas la, otro la comento, medio. La comento. Eso es lo lindo de internet. Hay tantas cosas dando vueltas que uno tiene para elegir, ¿no? Sí, señor. Under the Dome, la nueva serie que recomienda Willis. Hay dos capítulos y hablando de cosas nuevas, vamos con una banda fetiche de doble nada, Ghost. En este caso, con el último track de su disco Infestis Human, que se llama Mouse Trans Clock. No cuenten conmigo. Mouse Trans Clock. No le juego. No pasa nada. Estás loco. Con eso no se jode. Abrís una puerta, no se cierra más. Es divertidísimo. Se abre nota también, ¿no? Sí, por eso. Mouse Trans Clock, entonces audio y video, lo nuevo de Ghost y después también nuevo de Deep Purple, Vincent Price. Was my father cry of sins? This is the first time seeing you last night. Ghost is one of my favorite bands and I love them. I've been listening to it nonstop. I can't wait for the next tour. Oh, Vincent Price, lo nuevo de Deep Purple. Antes Ghost, Monster Trans Club, también nuevo con video en Vortex.com. Ahora nos vamos a algo mucho más viejo, una canción que conocimos en 1972, pero que fue escrita en 1965, cuando Steven Tyler tenía solo 17 años, y en un papelito anotó el título de esta canción, que se llama Dream On. Presta atención a Delicias de un Charlatán, que Dani Jiménez tiene para vos. Una banda, una entrevista en el McDonald's, un concierto en el Spinetta, un combo rock. En julio, Vorterix extiende su dominio del rock y desembarca

apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. The Killers pasaban con Read My Mind y Peace con Rife. Estamos escuchando Metallica porque el 3 de agosto, 11 y media de la noche puntual, en el Hard Rock Café Argentálica festeja su segundo aniversario y el cumpleaños número 50 de Papito, de James Hetfield. Va a haber un gran festejo desde Santa Fe, va a haber una banda que se llama Blacken, que hacen obviamente covers de Metallica, como corresponde, para celebrar. Va a haber sorteo de violas, proyecciones de la filmación de Lorion, 2x1 en suscripciones si te querés anotar y ser parte de Argentálica, el mejor fan club de Metallica del mundo, te lo firmo ya. Ya te lo digo. Va a haber 2x1 también en bebidas espirituosas. Eso me interesa mucho. Inspiradas en el gusto de la banda. Músicos invitados que junto a esta banda de Santa Fe van a estar interpretando canciones de Metallica. Todo esto en el Hard Rock Café, 3 de agosto. Sábado. Sí, señor, 11 y media de la noche puntual. Toda la gente de Argentálica con Rudy a la cabeza está organizando para que sea un gran festejo, un gran lugar, Hard Rock Café. Le mandamos un saludo a Natalia y a Gerardo. Y obviamente agradecemos la remera que nos ha conseguido, que nos ha enviado. Súper. Rudy, que está acá al lado nuestro, pero siempre es lindo decir nos envía. Mira, esta para el duelo no puedo perder. ¿Sabes que me ganás con esa, me parece? Te gano caminando, bueno. ¿Saco la mía, no? No, la guardo. No, guardala. Te voy a humillar ese día. Vamos a ver. Creo que va a ser este viernes. Yo últimamente me parece que vengo ganando. Tenés tranquilo. Una buena semana, pero ¿cómo? Se va a cortar. Vengo tiki tiki tiki. Se va a cortar. ¿Puedo decir? El viernes. 3 de agosto entonces, 23:30, Hard Rock Café. El lugar para celebrar la existencia de Metallica, la existencia de Argentálica. El segundo aniversario de este fan club que hace un montón por los fans de Metallica. Te consigue cosas, te ayuda a que vayas por el mundo a ver a tu banda favorita. Y los chismes dicen que va a seguir haciendo. Todo va creciendo. Están por hacer locura. Todo va creciendo. Así que ahí estaremos. Seguramente habrá una mesita. Vorterix acompaña e invita al segundo aniversario de Argentálica. 23:30 horas del 3 de agosto, sábado 3 de agosto. Donde también te invitamos es a ver el documental que se llama Piedra que Late. Este documental que hizo Julio Leiva junto a otros compañeros de aquí de Vorterix. El martes 9 de julio, al mediodía, se va a estar pasando en vorterix.com y también dentro del teatro una proyección especial para algunos invitados. Los que quieran ir tienen que llamar al 49668900. Vamos a entregar un par de tickets por teléfono y después veremos cómo hacemos con el resto. Piedra que Late se llama el documental, que es sobre todo lo que rodea al indio cuando el indio se presenta en algún lugar de la Argentina. Esa peregrinación, esas familias que van, quizás desde muy lejos, algunas que tienen la suerte de que el indio haya elegido su ciudad o su pueblo. Ahí estamos viendo un poquito, sí, el documental, el tráiler. Gente que cuenta cómo llega, gente que cuenta cómo se prepara para vender merchandising, comida, hospedaje, para tratar de hacer una moneda con esa multitud que se traslada de un lado al otro. Y nosotros lo vamos a proyectar el martes 9 de julio. La película se llama Piedra que Late, la hizo Julio Leiva, y tenés que llamar al 49668900 si te querés ganar un ticket o un par de tickets. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos, Besito? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Nasuti. No, no. Mi hijastro. Nasuti, no. Pues usted no puede presentarse así, Nasuti. Este pibe está loco con que lo adopte. Sí, yo no entiendo qué quiere. Yo no sé si le daría las entradas, ¿eh? ¿Cómo que no, por favor? ¿Sos fan del indio? Sí, siempre quise ver al indio, lo pude ir a ver a Junín, a Tandil no pude ir, a Junín sí, y siempre quise ir a ver a Los Redondos, pero bueno. Mira, si vas a Tandil, si vas a Tandil y aparecías en la película, ¿no? Si mirá, se parecía la nariz. No, hay que filmar con gran angular, ¿eh? Una grande. Nasuti, para aquel que no lo conozca, vino a participar una vez en una ruble. Con una camperita de Huracán. Sí, y pidió ser adoptado por Guasno. No entiendo por qué todavía. Un confianzudo. Sos como un... No, sos como un ícono para mí, Guasnito. Sos como un faro por ahí. Todo lo que contás al aire, él lo toma como una enseñanza. ¿Empezás a tirar las maquinitas ya? Sí. Correcto, vas por buen camino. Iba al hipódromo de Palermo. Genio. Muy bien. Buena risa la de Nasuti. Sí. Bueno, como es tu hijo, decidí vos si querés que vaya o que no vaya. Sí, Nasuti está acá. ¿Sí? Sí, por supuesto. Uno o dos, Tano. Dos. ¿Dos? Chimina, ¿te puedo pedir algo? A ver. Si puede ser tres por una minita. No, te equivocaste. Pero si son dos, estoy perfecto. Jorge. ¿Cuántas minitas querés traer? Una tenés un ticket para vos y una para una minita. Es un buen discípulo, no, Suti, quiere ir con dos. Por la duda que rebote, ¿no? Ustedes saben, chicos. Jugar, Nasuti, jugar. Martín, ¿le podemos dar una masa al Tano Nasuti? Sí, Martín levanta que sí, pero después tenés que contar qué hiciste, Tano. Yo le cuento todo, chico, ustedes son como mis hermanos. Y Juanito, mi papá, obvio. Bueno, entonces filmalo. Si vas a contar, filmalo. Perfecto, desde el S2. ¿Está bien? Es perfecto. Bueno, quédate en línea, Tano. Te llevas los tres tickets para ver Piedra que Late el martes que viene, ¿sí? Qué juventud jodida, ¿eh? Dios mío. A mí no me pasaban estas cosas. No, yo hacía mapas cuando tenía la edad de este pibe. Yo ni siquiera, estaba como el curita del video, de la noticia. Ahí se fueron entonces el primer trío de entradas para Piedra que Late, martes 9 de julio a partir del mediodía. Se estará proyectando en Vortex.com y aquí en vivo en el teatro el documental que hizo Julio Leiva sobre todo lo que rodea una presentación del Indio Solari. Nosotros vamos a escuchar a John Fogerty, el disco nuevo, es un disco de... ¿Una más? ¿Querés un par más? Ah, ok, dale, entonces. ¿Uno? ¿Un ticket o un par? Claro, quedó reno. Un oyente, listo, dale, hola. Hola. Hola, bien, Ramón. Hola, Chito, bueno. ¿Qué haces, Ramón? ¿Cómo te va? Bien, ¿ustedes? Vale. ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Negro. ¿Negro? ¿Negro? ¿Así negro, te dicen? Sí. ¿Y cómo te dicen, Alberto? Bueno, no, tengo un nombre, pero me dicen Negro. Está drogado para mí este chico. No, estoy trabajando. ¿De qué trabajas? Trabajo en la cooperadora de una escuela, del Huergo. Lo que manoteas ahí, ¿no? No, o sea, podría, pero la ética me gana. Aparte es la escuela a la que viene a la secundaria y no, la quiero mucho, no da. No sé qué quiere decir ética. La ética termina donde termina la puerta del colegio, ¿no? El kiosquito de enfrente es... Me rescato porque la quiero mucho la escuela y trato de hacer lo mejor para la escuela. ¿Hay morosos, che, o no? Más o menos. No, tranqui. Don Aldía, ¿dónde es la escuela? En el Huergo, el Cicampeador. Ah, mira, acá en Caballito. ¿Linda escuela? ¿Se mantiene o se cae a pedazos? No, está bastante bien. ¿Sí? Sí. Sí, es una escuela técnica, te imaginas, teníamos un taller, todo. ¿Qué especialidad tienen? Y acá puedes salir como técnico químico, electricista. Por eso no comes, son todos varones. O maestro mayor de obras. O no, por eso no comes, son todos varones, negro. Chicas. No, hay unas chicas, ahora estos últimos años hay más chicas. ¿Tienen los bigotes de Luque en el 78? No, hay chicas lindas todas, ¿Profesoras? Sí, profesora, mejor todavía. ¿Comiste ahí o no? No, nunca tuve. Pero al final, ¿hiciste la del cura que conté hoy? No. ¿Tampoco? No. ¿Pero qué vas al colegio? Y nada, a trabajar vengo. Es un aburrido, no se masturba, nada. Claro. Pero ahí pensaba y sembrá y después cosechás afuera. No, igual ahora estoy de novia, así que tampoco. Está bien, no quiere ventilar al aire. Escuchame, claro, ¿fuiste a ver al Indio alguna vez? Sí, un montón de veces. ¿A dónde fuiste? Sí. Y me fui a Jesús María, me fui a Tandil, no esa vez que ganó el documental, sino otra vez que habían ido, una vez anterior que fue en el hipódromo, a Santa Fe, a La Plata también. Sí, me lo merezco. Aparte, voy a ver también a Sky, poner que no viene al caso, pero pueden también, o sea, yo era chico cuando estaban los redondos. Te saco una entrada, por mencionar algo. Pero todo bien. Soy re fan de los redondos, me encantan, me marcaron. Te saco otra entrada por mencionar a los redondos, estamos hablando del Indio solo. Bueno, no, está bien, sí, al Indio también lo fui a ver. Te sumo una entrada. Sí, me encanta. Aparte, me reinteresa porque una de las cosas más interesantes que tiene el Indio es toda esa movida de gente que va increíble y la cantidad y copa cualquier pueblo que va y se llena de gente y como que lo toman los barrios y... Es como Boca. Y está muy interesante. Dios mío, termino ante último. Bueno, te sumo las dos entradas. Negro, dale, no cortes, quédate en línea y los chicos te dicen cómo juntarte con tus tickets para ver Piedra que Late el martes que viene. Ahora sí, lo nuevo de John Fogerty. Un disco que tiene temas clásicos de Creedence, pero con amigos, en este caso Fortunate Song, con los Foo Fighters, y después vamos a escuchar un par de covers de los Stones, celebrando o recordando a Brian Jones, aunque quizás no sean de esa época. Primero con los Choir Boys, ¿te acuerdas los Choir Boys que vinieron aquí a tocar? Impresionante. Gran show ese que tuvimos aquí en Spinetta, sí, dormimos en Salam Nation, no fuimos, haciendo Do The Heartbreaker, clásico de la primera época de los Stones, y después el súper, súper tema conocido Dead Flowers de Gilby Clark y Axl Rose.

Después de su éxito en la presentación oficial del disco, el rock 5 estrellas vuelve a brillar. Coverheads. Sábado 5 de julio, 0 horas, en Space de Quilmes. Lunes 8 de julio, 0 horas, en la Glam Nation Party del Roxy. Niceto Vega 5542. Coverheads. Una banda, un concepto, una celebración. Más info en www.coverheads.com. Fin de espacio publicitario. Y toda mi vida aquí, estoy apostando hoy. ¿Quién do la bola va? ¿Dónde vas a parar hoy? Doble o nada. Apenas 3 minutos después de las 4:30 de la tarde, estamos en el momento Rule Versuit. Este es el premio, gira la ruleta de la gente de Las Vegas. Y esta es la caja que tiene el pijama y que incluye los álbumes Y Punto, Asquerosa Alegría, ambos remasterizados, Don Leopardo, Libertinaje, Hijos del Culo, De la Cabeza con Versuit, La Argentinidad al Palo, La Argentinidad, los dos discos de La Argentinidad al Palo, Testosterona y Lados BD, y los DVDs De la Cabeza con Versuit, Vergara Bat y La Argentinidad al Palo, y un libro con la historia de la banda. Excelente. Gran premio. El pijama, los tres que están acá saben que el que gana se lo tiene que probar en vivo, ¿no? Te miro vos porque vas a ser la más complicada. ¿Cómo te llamas? No, Vanessa. Acércate un poquito más, ¿todo bien? Vanessa, todo bien. ¿Sí? Martín. Martín, Nirvana. Esteban. ¿Saben de Bersuit, los tres? Sí. Hace 15 minutos se me olvidó todo, pero bueno. Ponele. Vuelvo. Los nervios del debut. Claro. Acá estamos con el jurado Mili. Pánico escénico. Estoy muy nervioso hoy, ¿eh? ¿Sí? ¿Está difícil? No, llego muy mal hoy. Llega todo mal armado, hoy va a fallar todo. Y el croupier es Beto Guasnela. Sí. Va a tirar las bolas. Me imagino que jugaste afuera, ¿no, Beto? Mucho Las Vegas tengo. ¿Mucho Vegas? Mucho. ¿Mónaco? Mucho. ¿Llegaste a jugar en Mónaco? ¿Sabes con quién estás hablando? Tienes razón, te pido mil disculpas. No, Beto. Bueno, me haces calentar. No, no, te pido mil disculpas, no. Okay, te enojes. Aceptado. Y Guas no va a ser el que controle y lleve los puntos. Sí, yo anoto. Vos no saliste de Palermo, ¿no? Por ahora. No, tengo un mar de un miramar. Esto es como siempre, está todo atado con alambre. Hay tres categorías: fragmentos de temas, letras y arte de discos. Y el cero es doble o nada. Te multiplica o te... Si está negativo, ¿lleva a cero el doble o no? ¿Sabes? O resta. Eso está... No se sabe. Eso es complicado. ¿Cuánto es el doble de menos dos? Menos cuatro. Y bueno, entonces es así. Va para abajo. Va listo. Para abajo. Quedamos así, para que ninguno se enoje. Empezamos con vos. ¿Te parece, dale, Esteban? Dale. Dale. Ahí tira Guasno la bola. Veremos qué número sale. Cortito el tiro. 13 negre. ¿13 negro? Negre. Fragmento de temas. ¿Está bien? Sí, no, perdón, una aclaración. No son estribillos en la mayoría, sino fragmentos, alguna partecita. ¿Alguna partecita? Porque descubrí que muchos estribillos decían el título. Sí, demasiado. Entonces dije, bueno, vamos con otra cosita, pero... Vamos a escuchar el fragmento. Cuando termina el fragmento, recién respondes. Si respondes bien nombre de tema y nombre de disco, tenés 2 puntos. Equivocación resta. No podés no contestar. Listo. ¿Está claro? Dale. ¿Estamos? Está demasiado claro. Desarmada, abre grietas hondas, nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar. Para mí que lo sabe, ¿sí? Tiene una leve en la comisura que se le mueve así como una risita. Sí. Un alivio. Perro, amor, explota, están de la cabeza. Correcto, señor. 2 puntos para Esteban. Arranca firme. ¿Cómo era tu nombre que me olvidé? Martín. Martín. Sí. Ya te metió presión, Esteban. Sí. Pero bueno, Martín. Vos le podés meter Martín presión ahí, a Vanessa. Uy, se volvió loca. Uy. Uy. Gira la ruleta de Las Vegas. Uy, ¿cómo está? Negro 4. Upa, negro el 4. Está cargado. Suena negro. Feo. Letras. Oh. Esto funciona de la siguiente manera. Es más difícil, ¿eh? Oh. Van a escuchar leído. Ajá. Un fragmento de una canción. Y después ustedes tienen que decir obviamente a qué tema pertenece y a qué disco. Y después escucharemos la resolución en música. A ver. ¿Está correcto? ¿Se entendió? Se entendió. Fragmento leído entonces. El parapléjico te mueve, los abuelos te voltean y se culean. La poesía de Cordera. ¿Está en Hijos del Culo? ¿Qué tema es? Ay. Dale, dale. Dale que podés. La estoy cantando, la estoy intentando cantar. Ojo, que no está mal cantar un pedacito y que te salga. No, sí, hay que traerla la canción a la mente. Usá todo lo que puedas. Pero terminamos las 6, negro. No, pará, es en La Ribera y es de testosterona. Modifica sobre la marcha. Señor jurado, decida usted. Solamente fue el disco. Para mí fue, la respuesta final es esta, así que está perfecto. Está perfecto, entonces dos puntos. Dos puntos para México. Con la Mona Jiménez. Claro, en La Ribera y testosterona. En La Ribera se culea. ¿Estás de acuerdo con esa, con la decisión que tomó el jurado? Sí. Porque crees que el Mili te salve. Acaba de caer la bola de Vanessa. Que no le habíamos dicho que no ni nada, él estuvo pensando y bueno. Estuvo pensando. ¿Tiro guano, ya está? Sí, señor, ganemos tiempo. No te digo, negro el 10. Negro el 10. Oh. Arte de disco, ¿podés creer? Oh. Esto es así. Yo te voy a leer una descripción de cómo es el arte de tapa. Vos tenés que decir... ¿Arte de tapa o de disco puede ser, eh? ¿Cómo? Puede ser del disco también. De adentro del disco. De adentro del CD, disco. Del el booklet. Cualquier parte del arte del disco. Me acabo de enterar. Bueno, voy a contestar sobre arte. Vas a contestar sobre una descripción. La descripción. Y después vas a ver la resolución arriba, okay. Nada más. Dale. Dice así. El CD es un primerísimo plano de un pijama enfocado a la altura del pecho. ¿A qué disco pertenece? De la cabeza. No hace ni falta ver la resolución correcta, señora. Pero tiene un punto solo, porque esta respuesta da un punto. Así son los juegos que arma Mil. Y sí, porque si no... Y reveamos los puntos. Tengo que responder... No. Permitime una salvedad. A ver. Tengo que responder sobre gráfica. No veo gráfica. Exacto. Para mí... Tomo una descripción. Hago una imaginación de lo que me están describiendo y tengo un punto solo. Para mí, discute al jurado, hay que restarle un punto. Yo, como Beto Guasnela... La banco por coherente para mí tiene dos puntos. A mí me ofende que me estén criticando la forma de armar el programa porque trajo esa torta. Juego. Y por la torta tiene. No nos dejemos coimear porque el pibe saca un 100 y yo le pongo 15 puntos. ¿Qué hace? Uno. Para mí es una cuestión de azar. Le salió la categoría. Que sumaba menos. Sí. Uno. Un punto. Listo. Entonces tenemos 2-2-1. Cuando dijiste la palabra azar, me compraste. ¿Cómo seguimos, Juan, no? Beto, digo. Negro, el 17. Los cuatro tiros negros. Todo negro, Benicio. Esa ruleta tira negro. Sí. Te evitan. Sí. Letras. ¿Sí? ¿Correcto? Dale. Otra vez. Escuchamos un fragmento grabado. Este sabe. Tienes que decir a qué disco pertenece. Este es Sergio Pérez. Sí, sí. Pero esta no la agarra. ¿Estamos? Dale. Te descubriré. Te encontraré. Te seduciré. Te empotraré. Siempre para el mismo lado. Cogernos amor. ¿Disco? La Argentina del Palo. Correcto, señor. Cuatro puntos. Viene firme, Viene firme. Está cerca pijamita, ¿eh? Sí. Sabes que me parece que te va a quedar grande pijama, pero bueno. Vamos a ver, todavía no ganaste. La ruleta siempre se define al final. Rola la bola. Pega el diamante, pega en el otro. Hace una locura, hace otra. Obviamente agradecemos la ruleta a la gente de Las Vegas. Las Vegas queda en Avenida Ángel Gallardo 573. Frente a Parque Centenario, el mail es lasvegas@juegosdesalón.com o la web www.juegosdesalón.com, la gran ruleta de doble o nada. El primer rojo de la tarde, 36. 36. Arte de disco, mi viejo. Opa. Voy a leer la descripción. A ver. Que me encuentro. Acá está. Que dice así. En el CD, sí, se ve un pantalón de pijama y una pollera colgada en un tender. Difícil para mí. Una pollera y un pantalón colgado en un tender. Sí, un pantalón de pijama. De la cabeza también. ¿Sabe usted que no? Réstele uno. Resta uno. Réstele uno. Quedó en apenas. Era un lados BD. Ahí está el CD, justamente, el arte. Es un era difícil, por... pero en un disco difícil es malo, Mili, para armar estos cuestionarios. Y acá dicen que son fanáticos, es un premio importante, yo la verdad que los quiero matar. Es un disco que incluye, que está incluido en este box, así que no es poco. Vanessa que tiene que acertar dos puntos mínimo para... Y para entrar en carrera. Tener un poco de chance. Llega a salir arte de disco y me mata. Rojo 14. Secator. No, estamos en fragmento de temas. Vas a escuchar unos 30 segundos. Cuando termina el fragmento, recién puedes decir... Nombre y disco, ¿está correcto? Correcto. ¿Errás? Descontás. Y una protesta más. Y harás. Y me traes una torta nueva. ¿Estamos? Cara de desconcierto. No te olvides la revuelta. Pere, pere, no la den por correcto. Ustedes, el control que tiene el dedo fácil. Hay un pequeño, Mili, hay un asterisco, ¿eh? Manéjelo usted. Es que la torta estaba tan bien, o sea, que bueno. A vos te compran gordo con dulce de leche y chocolate, entregás hasta la casa, ¿no? Sabés que hay un pequeño error acá, ¿eh? Hay un mínimo error. No sé si... Repiense su respuesta. Es casi una cosita de nada, no sé, no te vayas es a creer. Tan chiquito, en realidad. Los va a muñalar, ¿eh? Yo creo que sí. Están jodiendo mucho, ¿eh? ¿Cómo es? No te olvides del ayer. Para mí es incorrecto. Para mí es incorrecto. No, no, el tema se llama No te olvides. Para mí es No te olvides, pero si ustedes me dicen que... Se llama entonces no te usted olvides. Dice que hay un error de Mili. ¡Hay un error del jurado! Sí, era lo que queríamos. El tema es No te olvides. Yo no puedo creerlo. Dos puntos para ella. Porque el disco estaba bien. ¿Qué hace Mili? No puedo confiar no en los papeles. Mili, pero Willy fue seguro. Cuatro, Esteban. Vanessa. No, Martín. Error mío. ¿Cómo vamos? Actualizame el score. Cuatro, bueno. Esteban, tres, Vanessa, uno, violencia Martín. Violencia de género. Uno, Martín. Vamos, Cordobés. Casi, casi violencia de género. Casi, cuasi violencia de género. Pará, yo propongo que juegue él. Dale. ¿Tema? Ya me ¿tema? Voy, yo me voy, digamos. Hacemos un tema, entonces. Si pierdo, me voy. Si... Vamos a escuchar a Bersuit, justamente, haciendo Esperando el Impacto, y después la resolución para ver quién se lleva el box, con pijama incluido, de Bersuit, Vergara, Bate en doble o nada, son las 5 menos cuarto, tema, y la resolución de la ruleta. De cara a la libertad. estamos en este programa, qué bueno se siente la acción. Es tan lindo poder disfrutar, mirarlos a los ojos, la radiodifusión, donde se difunde a cada oreja, donde el hablar y contar lo que le pasa a cada artista un mensaje deja, a doble o nada, a todo nada. Este programa me inspira y me gusta la buena onda y las carcajadas. ¿Saben por qué? Porque en la vida la humildad se premia. Y nunca se siente uno cómodo con la soberbia. Nosotros somos gente relajada, gente tranquila, gente que ama lo que hace y lo hace con amor. Por eso podemos expulsar para afuera todo el dolor. En este mismo momento puede haber un chico en la calle muriendo de hambre, puede haber una persona que perdió a su padre. Tantas cosas nos pasan en la vida, lo bueno es seguir para adelante, amar lo que haces y nunca ser cobarde. Muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberlos escuchado. Un momento inolvidable que nunca será borrado. Gracias. Rule Vorterix, queda el último tiro para cada participante. Guasno, resultados. 4 Esteban, 3 Vanessa, 1 Martín. Para mí tiene que jugar Martín ahora, no sé qué opinás, Mili. Me parece perfecto. Es más, la bola ya está corriendo para Martín. Ah, muy bien. Y acaba de caer. Doble o nada, doble o nada, doble o nada. 1. El 1. Fragmento de temas. Otra vez. Tiene la chance. Ahora, tiene que meter los dos puntos y esperar que alguno reste. Esperar, claro, un milagro. Claro. Esperando el milagro. Tiene que rezar. Esperando el tema de las pelotas. Gol de... Bueno, jugatela. Primero sí. Acertá y después vemos qué pasa. Sí, fragmento de temas. Escuchás y después tenés que decir qué tema es y a qué disco pertenece. A ver. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Ya? ¿En breve? Bueno. A ver. Pensá, concentrate. Acordate todos los discos de la Bersuit. Buena remera trajo el cordobés, ¿eh? Sí, sí. Los aplasto con esto. Las de películas no tienen mucha onda acá, ¿viste? No corren. Están más rockeros. Yo he traído alguna y he perdido. Sí. Ah, es sí. Más rockero. Algún gracioso me pregunta si mi pijama lo regalo. Mi pijama de Bayo Casa. Dale, listo. El centro de Guillermo Barros Esqueloto, ¿no? 10.000 del disco y punto. Primero. Palermo no tuvo ni que... Mirá. La empujó abajo de la línea, mirá. La cara de indignado de los otros dos. Los otros dos se quieren matar, mirá. Vanessa se quiere matar. Vanessa está como para salir corriendo. Está con la cartera agarrada. Como me dice, sí. Esto es una estafa. Está con pocas pulgas. Yo tengo miedo que me rete, me pegue. Pará, te gasté 300 pesos en esta torta. No, no nos hiciste la silla Murano con la torta, ¿no? No. Menos mal. Igual yo no comí. Ahora quiero seguir escuchando. Guas no iba a caer seco. La verdad no pensé que este tema era un tema fácil, sinceramente. Me estás jodiendo, mira. Sinceramente, no pensé que era fácil. Era viejo, dije que van a venir pendejos. Sí, pero es fanático. Es uno de los más conocidos. Sí. Bueno, por lo menos la primera época. Es sí, la primera época. Querido. Y aparte salió de la cabeza, así que también se reeditó. ¿Va Vanessa? Va Vanessa, entonces. 3 puntos, ¿también? ¿Tiene? 3 puntos. Cachán. Con amor, Guasno, con amor. 33. Guasno siempre lo hace con amor. A ver. Letras. Otra vez. Tenés la chance de sumar 2 puntos. Ajá. ¿Está correcto? Se viene una protesta. Seguro. Vas a escuchar esa voz grave. Si ella no te pierdo, ¿no? Si ella no te pierdo. Si ella mete un puntito, pierdo. No, empataría él y tiene que esperar que él erre los dos. Ah, está. Pero si no mete ninguno, ahí sí. A ver. Bueno, ¿tenemos el fragmento? ¿Estamos? Dale. Ay, mamá. Ay, mamá. Mamámela. No entendí la metáfora. Usted me dirá. ¿Dudas, eh? Hay dudas. Nunca te dijeron una frase así, ¿no? Lo traigo a Gigliotti, no lo traigo. Estoy tratando de traerme una canción acá. Tararela. Se puede volver a poner el fragmento, ¿no, Mili? Sí, tiralo, no, tiralo. Me quedó claro. Tiralo. Ay, mamá, mamámela. Hola. ¿Cómo te va? Cañote en tu día, mi amor. Feliz día del locutor. Gracias. ¿La argentinidad? Don, don. Creo que pasó. ¿O vas a misa? ¿O vas a misa? No, me equivoqué de disco. O vas a misa de testosterona. Arma la ensalada, okay. Cortá los ingredientes y decime. O vas a misa de testosterona. Estevitan, sacate la remera. Pedimos repecha. Era gentes de mierda de libertinaje. Menos dos. ¿Menos dos? No, no. Está dos. Queda en uno. Queda en uno. creo que ya no hace falta hacerle la pregunta acá al amigo, ¿por qué no? No, parece le toca. Ah, tiene que errar. ¿Cierra las dos? ¿Cierra las dos? Bueno, dale, hagamos nada. Cierra las dos. Si tiro un doble o nada. Uno complicado. Va a pasar mil cosas. Es verdad, tenés razón. Uno de un disco viejo. Ojo, Esto es azar puro, no está nada digitado. ¿Sabes que le queda enorme el pijama a este muchacho, no? Sí, sí. Me lo gano yo entonces el pijama. 36. 36. Está cargado. Sí. Fragmento de temas. Dale. ¿Está correcto este? Está tiquitita. Es el hijo de Cordera. Sí, es el Beto Alonso en la cancha de Boca, no le importa nada. Tengo 17 y... No sabe ni de qué te hablo, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Qué hijo de... Beto Alonso no sabe ni quién es. No, lo conozco. ¿Sí? ¿Sos de River, no? No, de Boca. Bueno, te acordás de la pelotita naranja. Qué pavo sos, ¿eh? ¿Cómo te dolió esa? Bien, pues. Como la vuelta en la cara, vos te... No importa. Dale. ¿Sabes qué creo? Opa. Que por el gesto que vi... Tiene dudas, ¿eh? Yo voy a decir una cosa. No puede no contestar ninguna de las dos categorías. Está peor que el encargado del caso Ángeles que tiene en este momento. Está como el tachero. Sí. Olvídate. Me parece que el cordobés ya se está poniendo en bolas. Ya. Te lo llegas a llevar vos de arriba así. Le respondo. A esta le respondo, si no puede. Mirá vos que venías tirando firmas. Estaba tranquilo, ¿eh? Me cagaron. Creo que nunca se dio vuelta a un rulo de esta manera. No, la verdad ni idea, no me acuerdo. Pero tiene que contestar. Tiene que decir dos cosas. Sí, nombre y disco. Lo tuviste tan... ¿Sabes que pega el disco? ¿Sabes que pega el disco? Si pega el disco de culo en pata, ¿y gana? ¿Qué hacemos? Con el disco gana. Ah, ¿gana? No, porque tiene que contestar mal el tema, resta. No, gana igual. Sí, claro. Gana igual. Pega el disco, aunque sea. A ver. Empatamos. ¿Cómo dijo? Don Leopardo. ¿Y el nombre del tema? Sí. Pensá algún tema de Don Leopardo, por lo menos. Sí, lo trucho. No. El disco está bien, el tema está mal. Con lo cual, el tema increíble. Se llamaba increíble porque al fondo fue... de la red. Acaba de afanarle el pijama al cordobés Esteban. No. Le metió la mano en el bolso. Sí. El ganador. Esteban hizo así el pijama. Claro. Hizo así, pero no. ¿Sabes lo que me gusta? Haciendo que fue totalmente arbitrario y ganó de pedo. Ganó de pedo. Pero como así como suele ser, suceder acá. Así tiene que ser. Abrilo como quieras. Y. Ah, no le importa. Ah, no, nada, no le importa nada. Lo rompió como si fuera un regalo de cumpleaños. ¿Tienes novia, Esteban? No. Vas a conseguir con este pijama, ¿eh? Sí. No para de ponerlo. Te pones el pijama y decís, ay mamá, mamá, me la... ¿Sabes qué? Se te gasta. Hay que dejarlo ir al baño, por lo menos, a cambiarse, ¿no? Sí. No es necesario hacer los discos adentro. Ay mamá, hola mamá. Abrilo, a ver si nos mostramos en vivo en Vorterix.com. El pijama está troquelado a esta altura del partido. Ah, pero te puedes sacar la campera y ponértelo porque tiene solo la parte de arriba. Quiero creer. Sí, sí, sí. Total, te queda grande. Sí. Willy, venite a sacarle una fotito. No me animo a ponértelo. Mientras, vamos a mirar lo que tiene la caja. Un señor libro, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Mirá. Buenas fotos. Letras. Y fotos en vivo de la banda. Y acá están los discos. Versilver Garabati, punto. De la cabeza, testosterona. Pero le queda barba, alegría. Con eso puede salir de noche. Es más, tomate el bondi ahora sí. Libertinaje. Don Leopardo. La otra parte de re la bueno, la lado B y los DVDs. Hijo del culo también está. Buen premio, ¿eh? Si sos fan de Bersuit, es un gran premio. Están todos los discos acá. El libro. Y el está muy contento. Y el Cristo con el pijama. No querías ganar así, querías ganar tirando que lo flores, ganó ¿no? mal, sabe que lo ganó mal. Sí. Te lo llevaste con poco, pero te lo llevas. Para dar negro tiene este. Sí, le gusta ganar 3-0. ¿Eh? Está contento. No lo puede expresar, pero está contento. Ahora nos vamos a sacar una foto. Entonces, Esteban es el ganador. Vanessa, gracias por la torta. Y vos soñaste con que lo tenías, pero no. Esto es así, la ruleta habla y dictamina quién se lleva los premios aquí en Doble Nada. Vamos a escuchar Cambiar el alma en vivo en Vorterix Bersuit en su nueva versión sin el pelado cordero.

Milin, que ocupa el trono, y Javier a su derecha. Estoy feliz acá, ¿eh? Sí, ¿cómo te sentís? ¿Cómodo? La verdad que estoy listo para empezar a conducir. Game of Thrones. Necesitaría que ustedes tres tengan accidentes graves, así ya me quedo acá. Dame una semana de licencia y listo. Bueno, está bien, una gripe. Claro, para. Tengo un bebé. Y nuestro amigo el perro urbano, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Excelente. Qué remerón te metiste hoy, ¿eh? ¿Viste? Hoy, increíble. Mirá. Te estás luqueando para sí, siempre mira, una cosita. Yo dije metiendo... que estaba esperando un cargamento iraní de remeras y lo concreté, acá está. ¿Cuántas llegaron? No, varias. ¿10? No, o sea, la de la semana que viene rompe. ¿Varias cuántas son? Varias son 8. Ah, estás bien. 8 y se vienen otras en camino. Entonces voy a proponer, esto lo tiene que autorizar el jefe, pero voy a proponer que la semana que viene llegue un poquito más temprano para participar en el Dolby Beds. Robo. Aclaro. Pero espera, ¿The Rock tiene alguna o qué? No, The Rock, no, me acaban de regalar una, The Rock, pero no cuenta. No sé si va a poder participar en ¿no? la familia. Bueno, después lo veo y creo si que encontramos alguna remera que pueda participar. Igual creo que la de la semana que viene puede llegar a generar conflicto, voy a preguntar antes si la puedo traer. Bueno, me por estás el color, gustando. Por el color. Ah, polémico. Sí, polémico. Si venís temprano, probablemente te echen a patadas. No, claro, no sabía que el color ese no se permitía. No se permitía. Claro, tal cual. Bueno, Javier. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy original, no se toca muy comúnmente, por lo menos no he visto que se hable, y es la imagen, ¿dónde está ubicado el perro en la imagen familiar, sobre todo en el aspecto social? ¿Sí? Es decir, si socialmente establecemos como que el perro es parte en sí de la familia, o simplemente lo tenemos como algo aislado o algo eventual que puede estar como no puede estar. Yo les voy a dar una serie de estadísticas, con lo cual verdaderamente creo que hay que contemplar la posibilidad de que el perro es un integrante más de la familia. Y cuando se habla de un integrante más de la familia, enseguida la gente tiene una imagen de que el perro habla con nosotros, de que va a trabajar, y no, simplemente un integrante más de la familia porque tiene que ver con el entorno social primario, que es la familia, y es un, para mí es un sujeto social, tiene una característica de sujeto, porque hace al grupo, y a su vez el grupo hace en función de ese sujeto. Pero bueno, en principio les voy a contar por qué surge este tema. En Valencia, en España, el Ministerio de Educación quiso hacer un relevamiento, hizo un censo. Entonces pidió a todas las familias, a todas las entidades educativas, que por favor traten de hacer una especie de censo, dibujos a todas las entidades educativas que alcancen el nivel primario, acerca de qué es lo que los chicos interpretan por familia, ¿no? Entonces, el resultado fue un esquema más o menos parecido al que estamos viendo en pantalla. Si ustedes están en vorterix.com, pueden ver una imagen de una familia de dos integrantes mayores, dos integrantes menores, que podrían ser los hijos, un bebé en brazos de uno de ellos, y alrededor dos animales, un perro y un gato. La conclusión, esto en realidad fue una síntesis de lo que se vio en todos los trabajos. Algunos tenían más o menos integrantes, pero la mayoría optó por este tipo de imagen. ¿Qué es lo que estudiaron con este tipo de imagen? Fundamentalmente es, primero, una familia constituida en la mayoría de los chicos. Segundo, lo que se llama hoy en día, aparte de la familia tradicional, familias ensambladas. Porque algunos chicos, así como uno puede interpretar que es padre, madre e hijos, algunos chicos simbolizaban a la familia como la madre, el marido de la madre, el hermanastro, uh-huh. ¿Sí? Entonces, son todas familias que se van constituyendo que no son, digamos, naturales, en función de sangre, ¿no? Algo cada vez más usual. Completamente usual, pero que sí se le daba la concepción de familia, o sea, estaban nucleadas, no es que estaban separadas. Eso es lo bueno. Y la mayoría de los chicos también tomaba a los animales como parte integral de lo que es la familia. Con lo cual, lo que hizo la Comuna de Valencia es, bueno, a partir de ahora, tratemos de implementar normas que tengan que ver con la prevención, que tengan que ver sobre todo con la salud, y fundamentalmente con estos chicos y el entorno social. Porque los perros para los chicos eran unos comunicadores sociales que les facilitaban su entrada al mundo social secundario, es decir, a lo que pasaba después de lo familiar, ¿sí? Algo muy importante. Entonces la Comuna de Valencia, a partir de esta estadística, de este resultado, empezó a implementar normas que tengan que ver con lo familiar, pero en otro contexto de lo tradicional. ¿Por qué digo esto? Enseguida yo dije, bueno, a ver qué hacemos acá en la Argentina, nosotros, fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? Entonces, fui al Centro Nacional de Estadísticas y Censo, llamé por teléfono, y pregunté si había alguna encuesta, alguna estadística acerca de esto del perro dentro del ámbito familiar. Y te dijeron, ¡y loco! No, a ver, a lo mejor. ¿Para alguna? Te digo lo bueno, me contestaron en 72 horas, un mail. Bien, expeditivos. Está bueno. La respuesta fue obviamente negativa. ¿Viste? No, no se encargan de esto, pero no me quedé con eso, ¿sí? Entonces, mandé un mail al Ministerio de Salud. Otra vez este. A ver qué... Bloquealo este. No, todavía no tuve respuesta, todavía, digo. Quizá hace 5 meses lo mandé, pero quizá en algún momento me puede llegar a responder. Pero entonces, empecé a fijarme en las noticias, empecé a investigar un poco, y vamos al censo del año 2010, ¿sí? Nosotros hablamos del censo en Valencia. Bueno, en el 2010 se promocionaba el censo a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, esos son los logos que se utilizaron para promocionar el censo. Como ven, en muy pocos logos está la imagen de familia puesta, ¿sí? Es más una propaganda, más que un desarrollo en sí de lo que es un censo, pero en ninguno se encuentra el animal, un animal doméstico. Me cuesta decir mascota, no me gusta la terminología mascota. Y vos fíjate que la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, más o menos medianamente hacía una especie de inclusión para todos los habitantes que podían llegar a ser parte del censo, pero no estaban las mascotas puestas dentro de lo que era el censo. Dijiste mascota. Dije mascota, sí. No me gusta. Mascota es una palabra que viene del vasco francés, de mascot, que se le utilizaba sobre todo a los animales a modo de tótem para tratar, porque se les decía que tenían atribuciones con la buena suerte. Pero es medio ambivalente eso, porque de repente puede llegar a tener mala suerte y se empieza a estigmatizar al animal. Entonces, como ha sucedido con los gatos, por sobre todas las cosas. Bueno, si vos empezás a pensar que una mascota que tenés te da mala suerte, ¿qué haces? La mato, pero en 24 horas. Bueno, si conoces la historia del pitbull, sabés que después en la posguerra era un héroe, y ahora es un villano. Entonces, somos de hacer esas cosas, somos contradictorios en eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, vamos a la figura 2. Muy bien, esa es la figura 1 del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Mira, en la ciudad de Buenos Aires, son los datos que yo encontré fundamentalmente de recortes periodísticos. En la ciudad de Buenos Aires, según el censo del 2010, hay 2.890.151 habitantes, ¿sí? Sí. Y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur dice que en la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 1 millón de perros y gatos, ¿sí? Casi uno cada 3 personas. Muy bien, vamos a la otra. Está bueno el emblemita, del ¿viste? Perro con el gatito adentro. ¿Te gustó? Sí. Bueno, mira, entonces, si dicen que hay casi 3 millones y hay 1 millón de perros, entonces la ecuación tuya, Guasno, fue exacta, ¿sí? O sea, cada 3 habitantes hay un animal doméstico. Y tranquilamente una familia convencional son 3 personas. O sea que por familia hay un animal doméstico. Una locura. Casi un animal por casa sería. Claro. Casi un animal por casa. Vos fíjate, es una ecuación simple que podés hacer como para poder empezar a tomar en serio este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se toma en serio y cuando no hay leyes y cuando no hay reglamentaciones? No sobre todo para coartar la libertad de los animales, sino para protegerlos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a la otra pantalla. No hay ley que proteja al animal. Entonces vemos cómo en Neuquén, por ejemplo, se hace una matanza a mansalva de un montón de perros. Ves cómo las entidades que son privadas o los mismos vecinos tratan de alguna manera, al no haber una ley que proteja al animal. Recuerden que el año pasado tuvimos un abogado especialista en derecho animal, sí, que decía que el perro estaba cosificado. Es decir, para la ley es lo mismo un perro que una silla, que una mesa. No tiene una protección. Estamos hablando de un perro cada tres personas. ¿Cómo son las matanzas esas? Perdóname. ¿Va un camión, los chupa? Generalmente sí, va un camión, los chupa y... En teoría, la eutanasia se practica a través de una inyección. Pero no sé acá cómo se hace verdaderamente una matanza de perros, porque estaban hablando que en Neuquén se mataron más de 200 perros. Uf, ¿sí? Abandonados. Claro, no hay ley que los proteja. No hay ley que directamente, no solo que los proteja, sino que llame culpable a quien haga estas cosas. Entonces están a la buena de Dios. Vamos a la otra placa, ¿sí? Todo esto resultado, mira, dice que el gobierno porteño anuncia que en la ciudad hay 100.000 perros y gatos sin dueños. Lo que están viendo ahí es un estadio, para que tengan una idea, ¿sí? Es el estadio de Melbourne, el estadio de cricket, donde tiene capacidad para 100.000 personas. Pensá, vos ponés 100.000 perros dentro de ese estadio, ¿sí? Esa es la cantidad de animales que en la ciudad existen hoy en día. Para que tengas una idea sin dueños, callejero, de la cantidad. Perro porteño anuncia que en la ciudad hay 100.000. Ahora te explico qué es lo que pasa con los perros sin dueños. Igual, ¿sí? Acá si te tiran 100.000 es porque hay 250.000, ¿o no? Este dato es del año 2011. O sea que, imagínate. El gobierno porteño anuncia que en la ciudad hay 100.000 perros y gatos sin dueños, de los cuales el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, todo esto son datos sacados de los medios de comunicación, ¿eh? Dice que 10.000 se encuentran en refugios. En Vorterix.com pueden tener una foto de lo que es medianamente un refugio, ¿no? Un hacinadero de animales. O sea, no hay amparo, están todos juntos, no se identifican, agresivos, higiene no agresivos. Cero. No, higiene cero. No voy a criticar a los refugios porque se hace lo que se puede. Sí. La mayoría están llenos de voluntarios, es decir, gente que no cobra un mango y que dedica parte de su dinero y de su tiempo a tratar de sostener eso que se cae a pedazos. ¿Sí? Sí. Pero lo más grave, no solo 10.000 que están en refugios, que dentro de todo algo pueden llegar a comer, uh-huh, algo se les puede hacer. 90.000 se encuentran en situación de calle. Sí, de los cuales por lo menos 15.000 están en el Parque Centenario cuando voy a correr. Bueno, mínimamente. Mordiéndote los tobillos, te lo juro. Pensá, de los 100.000, 10.000 en refugios y 90.000 en la calle. 90.000 en la calle significa 90.000 perros aptos para la reproducción. O sea, un hervidero de animales en completo desamparo. Vamos a la otra placa, porque ¿cuál es la consecuencia que puede traer esto? Un estudio del gobierno porteño, y si ustedes ven la placa en Vorterix.com se van a poder dar una idea de la dimensión de lo que vamos a decir. Realizado en el año 2011, indica que los perros dejan 35.000 kilos de materia fecal por día en la ciudad. Para que tenga una idea, son 5 elefantes africanos adultos de peso. ¿Sí? Increíble. 35.000 kilos por día. 35.000 kilos entran en un camión como ese, Scania. O sea, el camión, el peso del camión más la carga completa. Es toda la caca de los perros. Una montañota de caca. Sí, toda la caca de los perros. Diaria. Es una montaña de caca por día. ¿Sí? Por día. ¿Por qué pasa esto? Porque los perros hacen caca y los dueños no lo levantan, por ejemplo, porque se le suman además toda la caca de estos perros que están abandonados, y porque tampoco hay ley, no solo para proteger a los perros, sino para proteger a la gente. Uno va por la calle y tiene que esquivar como si fuera un campo minado. Es terrible. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué puede llegar a pasar con eso? Vamos a la siguiente placa. Y mínimo que pisas un resalón. 35.000 kilos de materia fecal, de los cuales, dice el gobierno porteño, que realizó un estudio en el año 2011, el 30%, o sea, 10.500 kilos, contiene parásitos, ¿sí? Parásitos contagiosos al ser humano. Lo que están viendo en Porterix.com es un estadio, que es el Estadio Roberto Clemente, que está en San Juan de Puerto Rico, que alberga 10.500 personas. O sea, poné 10.500 kilos, uno por cada butaca ahí adentro, y pensá que todo eso está lleno de parásitos. Le encanta comparar con sí, los estadios, ¿eh? Y como para que es, la una gente... buena, es una gran imagen. Claro, para que la gente tenga una dimensión del problema. Porque vos decís 10.500 kilos y no hay mucha referencia. Pero para que tengas una idea, pensá ese estadio en cada butaca... Una caca kilo, en cada asiento. Un kilo de caca con parásitos, ¿no? Hace falta el perro con la camiseta de Telmito, te pregunto. ¿Esto es el nuevo delantero que compraron? Este es Pasquinelli. Esto no me corresponde, está claro. Miguelito, por Dios. Está claro. Pero eso es para que tengan... una bestialidad total. Una bestialidad absoluta. Recordemos que lo que se hace en otros países es trabajar con la prevención, ¿sí? O sea, empezar a ver la, a la gente, buscar el emergente, como pasa en Valencia, y ver qué es lo que sucede. Ok, está el perro entalado dentro de una familia, bueno, trabajemos en la prevención en eso. Yo invito a cualquier persona del país que esté escuchando, si tiene algún dato estadístico acerca de perros dentro de su comuna, dentro de su lugar, que lo envíe a info@elperrourbano.com y lo leemos. Leemos la estadística para ver qué es lo que ocurre en cada lugar del país. Igual te parece que, por ejemplo, en España, con la crisis que hay, ¿no entra en decadencia un poco eso? ¿O es una, un tema solamente cultural? No. Nosotros hablamos, cuando se desató la crisis en España, hablamos de algunas comunas atentas a esto y que la policía tiene incluso el poder de verificar en cada vivienda, sobre todo creo que esto era en Málaga, de verificar en cada vivienda si el perro de esa vivienda socializaba como corresponde, si salía, si tenía buena zoonosis, porque hay algo fundamental. Estamos hablando de perros abandonados, de una cantidad enorme de perros que no están vacunados y no están desparasitados. Sí, sí. Vas con tu hijo al parque y se pesca cualquier cosa. Sí, sí, ni hablar. Y te aclaro que en el año 2008 se registró al norte del país, en Jujuy, un caso de rabia humana. Y esto, y acá debo reconocer que el Ministerio de Salud de la Nación tomó cartas en el asunto e hizo toda una zona de contención en el norte. Hay un documento que es de Estado Público que muestra cómo el gobierno ha tomado causas en el asunto y ha hecho como una especie de cerco para poder tapar que eso no venga al país y no se desarrolle. Pero la rabia supuestamente está erradicada en el país. ¿Se transmite que a partir de una mordida? Únicamente? Sí, se puede transmitir a través de una mordida, a través de la saliva del perro. Y el perro a su vez puede ser contagiado por algún roedor, por algún animal. Sí, sí. Bueno, Javier, ¿hay otra parte, algo más? ¿Tenemos? Vamos a una musiquita. Yo tengo una consulta para el doctor, sí, primero. Por supuesto. Tengo un problema canino grande. Ah, ¿de dientes? ¿Serio? No. Un problema jodido, ¿eh? A ver. Me levanto como todas las mañanas al principio de la semana, 6:30 de la mañana para escribir, o bueno, 9:10 de la mañana para escribir. Por favor, mire. Y empiezo a escuchar de al lado, por tres. Y digo, bueno, un perrito, mi vecino tiene un perrito, me lo banco un toque. 2 horas después, sin parar, miro, tengo 3 chihuahuas nuevos al lado. Por favor, que no paran de ladrar, todo el tiempo. ¿Cómo los mato? Es la pregunta. ¿Qué hago? Vea, ¿cómo los mato? Vos tendrás 1,000,000,000 de maneras. Es más, cada vez que los escuchás te imaginás una diferente. Yo cuando hablé con el vecino le digo, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, sacarlos a pasear a la mañana porque me están matando. Me dicen, los saco a la mañana a pasear. Ya están ladrando después porque son así. ¿Cómo está constituida esa familia? ¿Un tipo solo? No, es una pareja y un hijo. Pero cuando los perros se quedan solos, me parece. Se ponen locos. Tipo 9 de la mañana. Madrugada para vos. Madrugada, me despierto los perros. Y son 2-3 horas ladrando. ¿Qué hacemos? ¿Qué les digo? ¿Qué tendría que hablar con la familia primero para saber cómo es funcionalmente, cómo es esta familia? Quizás los perros salen pero no tienen la ejercitación correspondiente, no tienen un buen grado de socialización. Igualmente hay que ver la edad de los animales. Evidentemente están solos y acusan estar solos. Habría que dejarles algo al respecto como para que lo laburen y para que cambien la atención. Pero tendría que hablar con la familia y ver la dinámica de esa familia, ver dónde duermen, porque si vos tenés un perro que es demandante, cuando vos te vas, quiere decir, puede llegar a ser que el perro no esté ubicado en un lugar que le corresponde dentro de la cadena de mandos familiares. Entonces el perro acusa que vos te vas y en realidad cree que se tendría que ir a él. Si les paso alcohol por debajo de la puerta, si los pongo en pedo, aunque sea que duerme la mona media mañana, ¿no? No creo. ¿No pones en pedo y se reproducen? Claro, son como los gremlins, ¿viste? Como el chihuahua. Claro, los una mañana así. Tenés 8. Te voy a llevar ahí, por favor, para que los... Dale, voy, no tengo problema, voy y lo filmamos. Dale. Tenemos una última parte, el final, pero si querés vamos a... Hacemos una canzoneta. Dale, una canzoneta, quédate y si tenés monitor, quédate pegado al monitor porque vas a ver algo que no lo vas a poder... ¿Vas a sorprender más que con la remera? Sí, no lo vas a poder. Vamos. So purely swerve not through the minds of men, sly as death. This cup of yours tastes holy, but a brush with the devil can clear your mind, strengthen your spine. And fingers tap into what you were once. is tapping to what you were once. And I'm worried that I blew my only shot. forjando una garganta de metal. ¡La vida al metal! Concurso El Caño de Acero. Metal para todos 6 y Vorterix.com se acercan al escenario del festival metalero más importante del año. Si tus cuerdas vocales se la bancan, mándanos tu video a Vorterix@zoom.com con todos tus datos y el video o el link del video donde mostrarás que tenés lo que se necesita para ser la próxima gran voz del metal. Concurso El Caño de Acero. Hacete escuchar. Vorterix.com/metal para todos 6. Auspicia Doctor Pedro. La clave del éxito del hombre como especie dominante está dada fundamentalmente por su carácter social. Es decir, los hombres llegamos a ser lo que somos a través de la interacción, la sociedad, la cultura. Fuimos capaces de unirnos para lograr un bien común y así, desde las primeras tribus, llegamos hasta nuestras modernas y maravillosas ciudades y sus congestionamientos de tránsito, su contaminación sonora, su smog, su inseguridad, su trabajo remunerado, sus impuestos, sus cuentas, su consumismo. Bueno, tal vez exagere un poquito, pero tan real como el asfalto y el hormigón es la sensación de agobio que a veces nos provoca la ciudad y en algunos casos la cosa se pone fea. De golpe sentís miedo intenso a morirte, te volvés loco, perdés el control y te aparecen palpitaciones, taquicardia, sudoración. Empiezas a pensar, ¿qué hago? ¿Me muero? ¿Algo anda mal? ¿Me voy a morir? Te da más miedo y aumentan las palpitaciones. Te retroalimentás. Sí, el famoso panic attack está tocando a tu puerta. Lo sufre el 10% de la población y es más frecuente en mujeres de entre 20 y 30 años, aunque últimamente se está dando en todas las edades. Se da fundamentalmente en personas que tienen ansiedad y no todos los síntomas son iguales. Algunos tienen taquicardia, otros mareos y desmayos. Generalmente son crisis que duran entre 10 y 15 minutos y después de una de ellas te puede quedar una incipiente agorafobia. No cruzas un puente, no volás, no caminás, no salís a la calle. Una crisis no es un trastorno, pero ojo, es una señal. Para que sea trastorno tenés que tener crisis reiteradas o un miedo intenso a que se repitan. En cualquier caso, siempre es bueno consultar a un especialista. Hay que descartar cuestiones físicas. Si no existen, hay que ir derecho al psicólogo. Resumiendo, si de repente sentís que te llega un panic attack, afrontalo. No lo ignores. Soportá la ansiedad. Todo lo que sea posible. Recordá que son solo algunos minutos. Y lo más importante, aunque creas que te vas a morir, vas a seguir viviendo. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Con la musiquita del Indio, vamos a hacer primero un par de agradecimientos y después una oferta para los oyentes. Hoy fue un miércoles complicado para el tipo que está haciendo dieta como yo, porque primero, tempranito cayó Leblé, con un cargamento impresionante de ensaladas y sándwiches. ¿Qué comiste? Una ensaladita con pollito grillé. Muy bien. Un poquito de queso rallado arriba, que creo que no está permitido. Pero bien, muy bien, no rompiste nada. Sí, un poquito. Bueno, y nada más. Pero peor era un sándwich. Después cuando llegó la torta no la tocaste. La torta no la toqué. ¿Ah, no? No. Lo habías mirado con un amor que te juro que pensé que ibas a agarrar un pedacito. ¿Había torta? Bueno, una porción. Hay torta, ¿eh? En realidad comí una porción. Bueno, gracias a Leblé, te comento que además hacen delivery y los que llamen tienen un 25% de descuento. Los teléfonos están en www.leble.com.ar. Después cayó Vanessa a jugar a la ruleta y ahí trajo la torta de los conitos con dulce de leche que fueron mortales. Probé uno finito y para completar esta tarde de gloria, esta tarde de 4.000 calorías mínimo, la Argentina, señores. Mañana no comés, por favor. Ay, no se puede creer. Grandes y con mucho, mucho relleno los sándwiches de la Argentina, confiterías y panaderías de la Argentina. Búscalos en Facebook, www.facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia, 100 años haciéndonos gordos. Estamos en el horno. A los débiles como Guano. Y ahora, vía tweet, sí, les pedimos a los primeros 10 oyentes que nos manden nombre y apellido, los últimos 3 números de DNI, con el hashtag Piedra que late, sí, se lleva cada uno de los 10 primeros un par de entradas para ver el documental que hizo Julio Leiva. Piedra que late. Piedra que late. Están pidiéndolo mucho, ¿eh? Mucha gente está queriendo entrar. De Nube Solari, sí, en Tandil. Sí. Javier Buracchia, que no, más. No puedes participar, ah. Javier. No pueden participar los chicos de Vorterix. Me cortan las gambas. Así que los 10 primeros que manden nombre y apellido, DNI, los últimos 3 números. Y el hashtag. Piedra que late. Se llevan un par de entradas para ver el documental del indio acá en Vorterix. Bien. Javier, ¿tenés un video? Sí, tengo un video para ustedes, para que vayan a sus casas pensando en esto que es la naturaleza, que verdaderamente te rompe la cabeza. Son una serie de videos que extraigo de un material que tengo yo, de una biblioteca de videos, en donde lo natural y lo que es habitual sale de su norma. ¿No vas a entristecer, no? No, no, para nada. Semana es suspenso, esto, puro suspenso. Lo que ustedes están viendo en Vorterix.com son cazadores de una tribu llamada Dorobo en Kenia, en África, y ese señor que está hablando... Justo por suerte encontré una versión subtitulada, se llama Raquita, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué están haciendo estas personas? Están esperando, obviamente, la migración del ñu, que es ese animal. ¿Por qué? Porque es una especie de ladera caminando. Es decir, cuando viene el ñu, vienen muchos animales, viene comida. ¿Qué es el ñu? Es una especie de... Es un bisonte africano, más o menos. Bueno, el ñu viene en manada numerosa y, obviamente, los depredadores por selección los acompañan porque saben que es comida, porque el ñu justamente acompaña al río y a su subida para poder tomar agua y para poder pastar. Se les hace agua a la boca. Fíjense, aparte, es una manada enorme, realmente. Enorme, gigante. Además que vienen ñus, vienen las cebras. En Vorterix.com están viendo en este momento, justo como una leona caza a un cachorro de cebra y, como decía un veterinario amigo mío, a bodega, ¿no? Sí, fíjense, señor, cómo cazan a mansalva porque es el momento. Piensen que en el África no hay muchas oportunidades de gastar energía para cazar. Este hombre, junto con sus dos compañeros, estamos viendo en Vorterix.com como tres personas delgadas, de 1,80 m, 1,90 m, con sus tres lancitas, tienen un objetivo, ¿sí? No ir a cazar, porque gastarían mucha energía y es muy difícil que ellos tres cacen un ñu, sino la idea de ellos es, que es una idea de Raquita, robarles la comida a los leones. Aparte, perdón, el aspecto frágil de estos tres hombres, porque digo, las armas que tienen son arcos y flechas. Tienen que pasar dos veces para hacer sombra. La idea de Raquita es malísima. Es peor afanarle la comida a un león que, bueno, cazar a un león. Él tiene una idea, y la idea, que es científicamente comprobada, es: si nosotros vamos con una actitud verdaderamente de ir a robar y no titubeamos, los leones van a tener un momento de incomunicación y de no saber qué es lo que hacer. En ese momento es donde tenemos que robarle la comida a los leones. Gastamos poca energía. Vos fíjate que en estos momentos primero tienen que encontrar las huellas de los leones que van al acecho, ¿no? Estamos hablando de más o menos 15, 16 leones hambrientos, ¿sí? Que aparte la caza los motiva, los estimula de manera tal que cualquier cosa que se mueva es sinónimo de morfárselo. Bueno, estos tres con sus lancitas están siguiendo la huella de los leones que evidentemente han capturado, han tomado una presa, y su idea es ir en bloque, manejarse en bloque, y los tres tienen que tener exactamente los mismos movimientos a la vez. Por Dios. Lo que van a hacer al principio es tratar de buscar la distancia más cerca con los cuales a los leones no les genere un movimiento. ¿Esto lo ensayan antes? No, esto lo ha comprobado uno de ellos, este hombre, y dijo que era efectivo, entonces van los tres. Pero, perdón, ¿cuál es la intención? ¿Parecer que son un animal más grande, uno solo? ¿Por qué decir que tienen que ir juntos, pegados? Porque el grupo da una idea. Una masa mayor. Sí, totalmente. El grupo, de hecho, los ñus, para defenderse, muchas veces se abroquelan y dejan a las crías adentro del círculo. Entonces, lo que hacen justamente estos hombres es... son parte de la naturaleza, imitar a la naturaleza y decir, bueno, no gastemos energía en correr animales, en tratar de sacarlos. Simplemente, a esa manadita de leones que estás viendo ahí, que se están peleando por comer lo que obviamente capturaron, se los vamos a robar. Pero vos fijate cómo están los tres mirando sin hablar. Uno se levanta y automáticamente se levantan los tres. Actúan en bloque. Lo que dice el profesor de zoología, Amot Zahavi, profesor de zoología de la Universidad de Tel Aviv en Israel, lo que dice es: cuesta más ignorar la ostentación y atacar, porque quizá no sea ostentación y realmente salgan mal parados, que responder a ella, creérsela y marcharse. Perdón. Ahí van los tres. Estos tres están más locos que nadie. De una, ¿eh? No titubean y van caminando. Hay cinco leones ensangrentados. Sí, hay 14 leones. Sí, obviamente que los vean y quedaron atónitos porque no pueden creer que vayan los tres directamente a donde está la presa. Pasa que el olor que uno titubee. El uno titubee fueron los tres. Aparte, la cabeza del león ahí está laburando. Dice, fíjate. Esto viene para acá, son se va uno. Si se va uno, es una buena señal. Se va el macho. O sea, mejor señal. Olvídate. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenés que tener ahí, además de unos cojones de acero y de un tamaño de dos calefones? Y hambre. Y un hambre, claro. Y un cuchillo recontrafiloso. Porque lo que van a hacer es aprovechar ese momento atónito de los animales y cortar al menos una pata. No se pueden llevar toda una pata. Hasta que se aviven, porque los leones van a volver. Tienen un tiempo, para escaso. Hacerlo. No pueden titubear. Sí, minutos. Escasos minutos. Ellos saben que el efecto sorpresa dura apenas minutos. Entonces, cuando el depredador ve que verdaderamente no pasa nada y el efecto se va, es donde pueden llegar a atacar. Entonces, los leones acá están a que 5 o 6 metros. 3, 4 metros. Mami. Más o menos. Lo que hacen ellos es, una vez que toman la presa, ¿sí? Se van. Tranquilos. No, si corres, es evidente que si corres, activas la presa en el animal y es capaz de correrte y agarrarte. Igual entonces, el león lo mira con cara de me parece que no me lo cagaron. Puedes creer. El león dice, ¿qué hacen estos tres? Obviamente dejaron comida, pues si no lo seguirían. Sí, sí. Y los leones no atacan justamente por esto que dicen los científicos. No solo porque no se inhiben porque son más, sino que el atacar podés también quedar perjudicado y en vez de comer quedás lastimado. Con lo cual perdés una jerarquía fundamental dentro de tu manada. Y les dejaron comida también de manera... Obviamente, que, bueno, tenés que dejar algo. Porque si no te van a perseguir. Pero ellos lo que querían con una parte, se abastecen. Ellos lo que hacen es comer el botín y reírse de los demás, que pobrecitos tienen que cazar y exponerse ante el peligro. Sin embargo, ellos lo que hacen es simplemente les roban la comida a los leones. ¿Raquita, que es el capo de la tribu esta? ¿O? Yo que diría que Raquita es un semidios. Es el hombre con más cojones del mundo. No, ni hablar. Los otros dos también, ¿eh? Sí, sí, los otros dos van... Estaban descalzos, casi en bola, nada, con un palito en la mano. Nada, aparte, mojado pesan 45 kilos cada uno, más o menos. Tremendo. Ahí. Bueno, Javier... ¿De fútbol querés decir algo o no? Un desastre. No, lo que quieras. Estamos rearmando la institución, sí. Estamos rearmando el equipo. Con el Malevo Ferreira. Un equipo... Yo no puedo... ¿Sabes que no lo puedo creer? Un equipo competitivo vamos a armar como para afrontar los dos campeonatos. Atenti, porque estamos en la Sudamericana. Con Racing le tocó. Sudamericana y campeonato, sí, ahí lo tenés. El equipo que supuestamente había subido al descenso ahora pelea dos torneos. Nosotros vamos en franca mejoría siempre. Yo le escuché a Pasarela diciendo en una nota, vamos a hacer lo imposible para que Iturbe se quede 6 meses más. A la semana siguiente ya estaba en... Al día siguiente creo que ya estaba en Portugal. Pero ¿no hay una chance? Yo escuché como que todavía... Estoy en la pretemporada en Portugal. Ah, ¿sí, ya? El margen de imposible es muy corto de Daniel Alberto Pasarela. Se vienen elecciones en River, ténganlo en cuenta. Así que... ahí estamos. Feliz cumpleaños, Mario. Sí, sí, señor. Si estás escuchando, feliz cumpleaños. Sí. Lo tenemos que jugar a la quiniela. Jugamos esta noche, ¿no? Sí, pero los números de Titor. Tendríamos que ganar 10 pesos más para el cumpleaños. Vamos, dale, yo te pago lo que sea. Bueno, esta vez me prendo, Dale. Nos vamos a escuchar a Nairobi, que va a tocar acá, en este Doble o Nada, el viernes, a las 16 horas, en el Espineta. Así que el tema Soy el Fuego, Nairobi. ¿Inaugura? I can never hide. Whatever.